El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. La vida son cambios. Es avanzar hacia las tinieblas, disiparlas a base de constancia, valentía y buenas personas a tu lado que alumbren el camino. Las historias que tanto amamos comienzan con un héroe que es empujado a abandonar su mundo ordinario, arrastrado por las circunstancias, a ir en busca del elixir para regresar a casa sano y salvo. En ese viaje hay momentos de zozobra, de crecimiento y pruebas que lo hacen más fuerte. El videojuego nos restriega continuamente este modelo narrativo y, sin embargo, nos sigue cautivando como el primer día. Quizás porque más allá de la magia y la fantasía, en sus historias sigue conviviendo algo muy humano que conecta con nosotros. Yo soy el protagonista de mi propio relato, al igual que vosotros del vuestro. Algunos ya habréis derrotado al dragón y rescatado a la princesa. Otros seguirán preguntándose si realmente encarnamos el papel correcto en la trama. Pero de una forma u otra, seguimos avanzando porque el mundo, queramos o no, lo hará. Y en ese trayecto es una bendición sentirse arropado por soldados, por personas que están a tu lado y cobran vida a través de un proyecto como el Batallón Pluto. Sigamos luchando porque merece la pena. Y en esa lucha, afortunadamente, somos muchos los que seguimos por aquí con nuestro escudo, con nuestra espada y con ese espíritu combativo que es lo que hay que tener en los tiempos que corren. Así que yo paso a presentar una semana más a mis compañeros. Aitor, hola, hola. Hola, hola. ¿Eso de escudo y espada ha sido una referencia a Pokémon? Wow, pues no se me había ocurrido. Puede ser que el inconsciente me haya jugado una mala pasada. Sí, sí, sí. Ya se ve que ya se está acercando la fecha y eso está haciendo estragos en nuestras mentes. Yo, por lo personal, muy contento y muy hipeado, porque en el momento en que se esté ya escuchando esto de manera pública, pues ya se habrá publicado el tráiler final del episodio 9 de Star Wars. Así que muchísimas ganas de verlo y de hipearnos con esos últimos toques, esos últimos detalles antes de que salga la película en cines. Wow, ¿tú irás a verla el día de salida? Sí, seguramente sí. No quiero arriesgarme con los spoilers. Siempre he ido el día de salida a ver las películas de Harry Potter. Uf, qué mal. Uy, el espíritu de Tony te ha poseído. De Tony, sí, me ha poseído. No, quería decir de Star Wars, al menos esta última trilogía y alguna de la anterior. Así que sí, voy a ir el primer día a ver cómo acaba todo. Pues sí, cómo acaba esta parte, porque ya sabemos que Star Wars es una marca que va a seguir y seguir y seguir. Pero bueno, al menos el ciclo de Skywalker. El ciclo de Skywalker, eso es, sí. Sí, que es el núcleo duro. Ahí estamos. Bueno, pues estaremos ahí pendientes. Además tenemos ese Jedi Fallen Order, que ¡hombre!, también habrá que ver cómo sale. Sí, sí, sí. De verdad que el hype ya no solamente es por la película, sino por esos productos paralelos como ese Jedi Fallen Order, que cada vez que lo veo, el otro día vi un, no sé si era un GIF o un pequeño vídeo de un combate contra un bicharraco gigante y dije, joder, es que esto es Dark Souls maquillado, es que tengo unas ganas de probarlo. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, ya queda menos para que acabe el año y para que vengan todas esas novedades. Yo sigo con las presentaciones, también a Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues la verdad es que yo llevo una semana muy accidentada. De pronto tenía las cosas más o menos, pues que sabía cómo iba la semana, pero ha habido un trastoque, ha habido un lío, se me ha todo dado la vuelta, pero al final he tenido mucha suerte porque tengo muy buena gente alrededor y he conseguido solucionar las cosas más o menos. He conseguido congeniarlo con unos, con otros, y al final, de hecho, puedo estar aquí grabando gracias a que los compañeros se han amoldado a mí. Porque lo he tenido jodido, pero bueno, agradezco estar aquí y como siempre intentando ayudar y aportar y dar un ratito. Eso es, madre mía, si la gente supiera los sacrificios que se hacen. Y esto lo digo en alusiones a otra persona que voy a presentar, Atreides, bienvenido. Hola, muchas gracias. Hombre, sacrificios no, la única pega es que para moldarme he tenido que coger a mi familia, amenazarla de muerte, tenerla encerrada y poder grabar. Ay, pero vamos, nada fuera de lo común. Pero vamos, sí, la verdad es que, en fin, pues nada, esta semana muy bien, la verdad es que estoy pasando mucho miedo porque estamos preparando algo para Halloween y yo no soy de juegos de terror. Y, joder, encima juego con los cascos y con la luz apagada, así que... Muy bien, así se juega. Sí, claro, para sacarle toda la esencia al asunto. Pero, en fin, no sé. Tengo ganas que hagamos especiales de juegos de rol o algo así. Queda menos miedito. Pues sí. De todas formas, al final del programa de hoy explicaremos eso del informe. Los mecenas ya han tenido ese aperitivo, esa previa, ya lo conocen muy bien, pero para el resto, que también puedan prepararse y hacer los deberes, que es lo que toca. Pero yo hablaba de sacrificios, porque hay que decirlo, estás grabando desde tu cocina. Y esto lo digo porque la cocina se convierte en ese habitáculo, en ese espacio, que tiene un significado también. Yo recuerdo en el instituto, cuando estudiaba, lo hacía en la cocina de mi casa. Y es lo peor que puedes hacer porque te distraes, te levantas, te haces un bocadillo, abres la nevera. Es horrible. Exacto, así que si no contesto ya sabéis dónde estoy, en el frigorífico. Es una zona de paso, ¿eh? Entonces es complicado. No, en este caso justo es al revés, Aitor. Precisamente la cocina en mi casa está a un extremo de la casa y todo lo demás está para el otro lado. Y es la única forma que pensé que no hiciera mucho ruido. Por cierto, que la opción B era grabar en el cuarto de baño, así que he salido ganando un montón. Oye, ahí tendrías un reverb muy chulo. Yo no digo nada. Sí, yo creo que sí. Entonces, pero bueno, no, ya digo, no es sacrificio, solamente que bueno, por las circunstancias se han podido amoldar, si no, no hubiera estado, así que miro, menos mal. Pues sí. Nada, yo soy Sergio y vamos a tener un programa muy interesante. Simplemente me gustaría mencionar que bueno, el otro día comí con Higoku y con Amanda, que son maravillosos, desde luego hicieron hasta el esfuerzo de venir donde yo vivo, que a mí me daba igual, si yo tengo ya el abono transporte pagado, a mí me importa muy poco irme a un sitio que a otro. Pero bueno, que estuvimos comiendo, nos tomamos un café, estuvimos un rato hablando y que de corazón me siento muy afortunado por todo esto que tenemos, que ojalá de verdad podamos hacer más quedadas, más personas, porque es una maravilla. A lo mejor hay momentos en los que uno está bajo de ánimos, pero si realmente uno piensa, solos, aquí en este batallón no estamos nunca. Y eso es una bendición, tengo que decirlo así. Así que bueno, esperemos que la familia siga creciendo y que los que estemos sigamos durante muchos años. Desde luego vamos con el sumario porque hoy tenemos contenidos a lo mejor no de la envergadura que semanas anteriores, pero que yo creo que tampoco están nada mal. Vamos a ello. Riot Games, creadores del gigante que ha cambiado el videojuego moderno que es League of Legends, ha celebrado el 10º aniversario del título para anunciar una gran cantidad de proyectos que seguirán expandiendo la marca. La noticia ha sorprendido a todos por igual por la enorme envergadura que entraña. Luego os lo contamos. Y y hay juegos que no se olvidan por la enorme calidad que atesoran. Es el caso de Okami, un clásico de culto que regresará presumiblemente con una nueva entrega, tal y como ha confirmado el propio equipo en las oficinas de Platinum Games. ¿Qué podemos esperar de él? Pero estamos a solo un par de meses de acabar el año y empiezan a surgir preguntas sobre todo aquello lo que hemos jugado en este tiempo. La gala de los TOTY 2019, titulazo of the year, no va a ser sencilla. Pero por eso es interesante hacer un alto en el camino y reflexionar cómo se presenta este año respecto a anteriores. ¿Hay un ganador claro? El debate, desde luego, está servido. ¡Ay, madre mía, la que estamos jugando que tenemos hoy preparado y todos los contenidos que se avecinan! Así que si no os lo queréis perder, seguid aquí con nosotros en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y la primera de las noticias, sin duda, ha sido el hecho, el acontecimiento en mayúsculas de lo que hemos vivido estos días. Y es que Riot Games está de celebración. Su título estrella, League of Legends, cumple 10 años. Y la compañía californiana está conmemorando la efeméride con un despliegue sin precedentes de novedades y anuncios. A ver cómo puedo yo resumir todo esto, porque son muchísimos y si nos detenemos en todo, quizás hoy no acabemos el programa. Pero para que os hagáis una idea, en ese streaming que se llevó a cabo, tuvimos noticias como que va a salir una serie de animación, Arcane. Los fans del LoL llevaban años pidiendo a gritos una película, una serie, algo basado en el universo del juego, y lo vamos a tener con Arcane. Pero no es lo único, también Legends of Runeterra, el juego de cartas, un juego de cartas ambientado, pues como su nombre indica, en Runeterra, la región donde se desarrolla la historia de League of Legends. De este juego no solamente tenemos tráiler y gameplay, sino también una web oficial y la posibilidad de registrarnos para la beta. Todo el que lo ha jugado lo pone muy bien, unas impresiones muy positivas, se compara evidentemente con Hearthstone, pero habrá que ver también las diferencias, porque sus propios desarrolladores hablan de que la suerte en este juego va a tener un papel secundario. ¿De qué forma? Pues el factor de aleatoriedad van a intentar que influya lo menos posible en las partidas. Ya veremos en qué queda. Pero es que hay más. Juegos que no tienen ni nombre, como Project A, una de las mayores sorpresas del evento. Un shooter en primera persona que, a diferencia de otros proyectos, no se ambienta en el universo del LoL, sino en el futuro próximo del planeta Tierra. No se sabe mucho más del proyecto, pero sí que se puede intuir por ese tráiler que parece algo estilo Hero Shooter al más puro estilo Overwatch. A ver qué nos encontramos. Pero es que la lista sigue. Un juego de lucha también confirmado, ya lo sabíamos, en el último Evo se dio a conocer. Todavía le queda mucho desarrollo, se sabe que será un juego de lucha uno contra uno en 2D al estilo Street Fighter y poquito más, solamente que están confirmados como luchadores Darius, Ahri, Katarina y Jinx. Pero es que, madre mía, es que hoy no acabo, porque tenemos el LoL eSport Manager, una suerte de fútbol manager pero orientado a llevar a la cima del éxito, a gestionar y a coordinar a un equipo de League of Legends. Y si jugáis en móviles, si estáis viciados al Mario Kart o a cualquier juego ahora mismo como Call of Duty, sabed que LOL también se pasa a estos dispositivos. Va a llegar en 2020 con una versión para Android, iOS y consola. Y si seguimos, podemos hablar también de lo que parece una suerte de action RPG al estilo Diablo e incluso ese modo Teamfight Tactics que está en PC también llegaría a móviles. Mucho contenido. Estamos hablando de algo parecido a Hearthstone, de algo parecido a Overwatch, algo parecido a Football Manager, de tener el LoL en móvil. Madre mía, yo creo que esto ha sorprendido a los fans y evidentemente a los que no son fans, a todo el mundo por igual. No sé qué os ha parecido. Pues yo lo primero que voy a hacer es entonar el mea culpa, ¿vale? Y pedir disculpas porque yo no estoy nada puesto en el mundo de League of Legends. De hecho, me consta que hay gente en nuestro Discord que sabe bastante del asunto, por ejemplo, Cer Diablo, que sigue torneos y tal, pero yo no llego a ese nivel. Lo que me llama muchísimo la atención es la manera de comunicarse con el jugador, con el mundo del videojuego que están teniendo. Esta manera transmedia de llegar a todos lados y a todo el mundo me parece muy interesante, me parece un movimiento muy moderno, algo que estamos empezando a ver y que hace bien poquito con lo que ha pasado con Fortnite, esta manera que ha tenido de llegar a la segunda parte haciéndolo del agujero negro y tal. Todo esto son un nuevo modo de llegar al público, de hacerse notar, de hacerse ver. Y me parece interesante el movimiento respecto a la nueva manera de comunicarse que está teniendo el sector con el usuario. Ya no es simplemente nos saltamos al intermediario, que algunas veces se decía, ¿no? Es que ya nos saltamos a la prensa y directamente hablamos con la persona, sino es la manera en la que se habla con el público. Es un sistema. En algún momento podría llegar a pensarse que es acaparador, pero yo más que eso lo veo conciliador, porque de alguna manera te tiene que gustar League of Legends, y si no te gusta el juego original, te voy a dar modos para que entres en este mundo. Y me parece muy interesante, y me parece, la verdad, que un movimiento a tener muy en cuenta. Desde luego es muy ambicioso, porque todo lo que sacan de repente basado en League of Legends es brutal. Yo puedo entender el mismo mea culpa que Juanjo, porque tampoco he jugado nada a League of Legends. Pero, por ejemplo, a mí la serie, he estado viendo el vídeo y tiene muy buena pinta. La animación no es la animación habitual que te encuentras y que ves en todas las películas, por ejemplo, de DC, sino que tiene un estilo más pictórico, más adecuado para la fantasía. Y, oye, tiene unos diseños preciosos. La verdad es que sin saber nada de League of Legends, yo la vería solo porque me llama la atención ese entorno fantástico. Y luego, como dice Juanjo, puedes entrar por un montón de caminos, que no son ninguno de ellos muy originales, porque parecen todos, o bien el Legends of Runeterra, que es el Hearthstone, el juego de lucha de League of Legends, que es un Street Fighter, el Project A, que es un Counter-Strike con Overwatch, quiero decir, todos parece que cogen y viven de otras sagas que han tenido mucho éxito. Pero a lo mejor, si no tienen la originalidad, lo que sí hacen es evolucionar lo que funcione y que sea algo mejor. Ya veremos. A mí, por ejemplo, me ha llamado la atención el juego de lucha porque me gustan. Y aunque sea un tipo Street Fighter, los diseños los comparte, o por lo menos son similares a los de la serie de animación, y son también con un estilo más pictórico. Además, hay combates con armas tipo los Soul Calibur, pero también con armas de fuego. O sea que, no sé, puede tener su interés. Bueno, es una noticia que me demuestra una ambición brutal, la de Riot Games, y que tiene ganas de coger y comerse toda la parte que se están llevando otros en competitivo. Sí, a ver, yo tengo un punto de vista que posiblemente mucha gente no compartirá, porque además, de hecho, di mi opinión también por Twitter y me contestaron, pues, los que son muy fans acérrimos de League of Legends, aquellos que les encantan todo lo que saquen. Lo primero es que son proyectos a largo plazo, la gran mayoría de ellos, por tanto habrá que esperar a más información, eso vaya por delante. Pero me llama la atención que una compañía como Riot Games, que mueve todo lo que mueve, que es un músculo económico impresionante, su modelo de negocio se esté basando de la noche a la mañana en anunciarte muchísimos proyectos, pero todos son, como has comentado, al final parecidos a un juego parecido a Hearthstone, un juego parecido a Overwatch, un juego parecido a Street Fighter, un juego parecido a Football Manager, incluso el LOL nunca fue nada original, lo que pasa que se ha ido forjando su camino y está totalmente merecido el lugar y la posición que tiene. Pero claro, yo al final siempre he entendido que el lado creativo, quien puede arriesgarse y probar cosas nuevas, es el que está en una posición privilegiada, como la que tiene ahora mismo Riot Games. Ir a rebufo de lo que ya se ha hecho me parece, y por supuesto siempre entre comillas y esperando a ver más información, pero me parece un punto de vista conformista, sobre todo cuando todos son juegos que lógicamente van a tener un modelo de negocio basado en las microtransacciones, es decir, más ingresos a las arcas. Que yo sé que a los fans esto les da igual, que pagan encantados una skin a $20 en League of Legends. Y lo hacen porque sienten que no les perjudica y que realmente se trata bien al jugador que no paga. Yo no estoy en contra de eso. pero que es llamativo el enfoque que está teniendo la empresa únicamente. Sí, a mí me parece, como estabais comentando, que está a lo mejor pecando de echarse demasiado para adelante, ¿no? Porque cuando tienes un producto pues tan afianzado como es League of Legends y a lo mejor quieres salirte un poco porque, bueno, creativamente pues quieres innovar, quieres probar otras cosas, ¿no? A lo mejor te metes en la aventura o en el proyecto de hacer algo distinto, pero tantas cosas de golpe y además, como decís, que no innovan tanto, ¿no? Sino que van a rebufo de muchos otros títulos. No sé, me parece una jugada un poco extraña. Y no solamente eso, sino la manera también de mostrar al mundo, ¿no? Porque tenían como bastante material para enseñar y, sin embargo, lo han hecho, digamos, a puerta cerrada, ¿no? Simplemente a streamers, pues eso, influencers, tal. Y ha sido a través de ellos como nos hemos ido enterando, ¿no? Pero no ha habido ninguna presentación, ninguna conferencia como tal, decir, a las tantas horas empezamos un directo y que nos siga todo el mundo. Ha sido un poco raro. Y hay otra cosa. Yo no sé qué prevén, y seguro que tienen gente de marketing que tiene muy claro que esto va a funcionar. Pero el problema está en que todos los géneros en los que sacan juego, y además imitando a los líderes de esos géneros, están muy copados. Es decir, que es muy difícil conseguir abrirse paso en otro shooter o abrirse paso en otro juego de lucha, o sobre todo en Hearthstone y Gwent, que tienen copado toda la parte de las cartas. Pero ahí no estoy de acuerdo. Creo que el lado positivo de esta noticia, de tocar tantos palos de la baraja, es que League of Legends precisamente está en una posición, tiene un estatus a día de hoy, se organizan torneos que siguen millones de personas, y eso es un hecho. Y la popularidad al final trasciende el propio videojuego. Hay gente que solo juega a League of Legends. Y claro, pues sí, pero yo pienso, sacar un juego de lucha inspirado en el LOL, con personajes del LOL, va a popularizar un género que a día de hoy tiene su nicho de mercado y ya está. Por tanto, creo que puede ser positivo. Puede que el juego de lucha no sea tan representativo, porque ahí sí que hay muchos más contendientes. Pero, por ejemplo, desbancar a Hearthstone o incluso a Gwent, y el más que hay, no sé yo si va a ser fácil. Si las propias, ¿cómo se llaman? Las de Magic, han ido sacando juegos y no han conseguido coparlo, a pesar del éxito que tienen con las cartas de reales, las cartas en cartón. Empezar de cero, aunque tengas todo ese apoyo de los seguidores de League of Legends, no sé si se van a pasar a otro estilo de juego. Bueno, lo veremos, será interesante. Bueno, yo es ahí donde veo la ambición del proyecto, que yo entiendo lo que dice Sergio, en que no hay ambición en cuanto a innovación, y es verdad, no hay ninguna, innovación cero. Estamos cogiendo géneros ya hechos y sobados por todo el mundo y vamos a hacer nuestro juego sobre esos géneros. La ambición está en mercados, como ya ha dicho Atreides, que están más o menos copados. De hecho, League of Legends también entró en su día a un mercado que estaba más o menos copado, creo que era por Dota 2, si no me equivoco, hablo sin saber mucho, lo vuelvo a decir, pero el asunto es que ahí está, 10 años, éxito tremendo, una liga mundial, solo hay que ver, ¿no? Como bien habéis comentado, hay gente que solo juega esto. Claro, ¿no? Y además tienes el factor del carisma, ¿no? De los personajes. Exacto, ya con eso son caras conocidas y quieras que no, te llama más, ¿no? Al final es un poco como Nintendo con sus IPs, ¿no? Al final es eso, al final te das cuenta de que lo que están haciendo es copar. Yo creo que ellos tienen más o menos claro que la gente que juega al LOL ya está cogida. Y ahora van a por otro núcleo de personas que no van a jugar al LOL nunca, por ejemplo yo, ¿vale? Y dice, bueno, pues vamos a ir a varios géneros a ver si a alguno le gusta a este tipo de personas y nos los traemos a la compañía. Pienso que van a poner los tiros. Sí, de hecho, para mí, hablando de tiros, diría que el proyecto que más me interesa es precisamente ese que no tiene ni nombre, el Project A. A ver cómo lo hacen, igual que el juego de lucha. Creo que son los dos ahora mismo que más expectación o más intriga suscitan, precisamente porque no sabemos exactamente cómo lo van a enfocar. Lo que se ha visto son segundos de un gameplay que posiblemente cambiará muchísimo. Sí, esperemos. Que cambie no me importa. Tiene de lucha, tiene buena pinta. Habrá que ver cómo es, porque eso, con 2 segundos, poco más, que tuve que coger y parar el vídeo para poder ver con lo poquito que estaban enseñando, la verdad es que no se puede hacer uno mucha idea. Bueno, el proyecto este también tiene buena pinta, pero sí que parecía muy genérico lo que dice Juanjo. O es el carisma de los personajes, pero por lo que han mostrado, si no fuera por eso, serían juegos muy genéricos, la verdad. Sí, habrá que esperar, como decís, a ver lo que es el gameplay, pero yo creo que lo que deberían hacer sería darle ese toque diferenciador, porque al final, como decís, hay mercados que están muy copados, hay grandes marcas ya liderando ciertos géneros, y yo, estableciendo ese paralelismo, al final yo creo que lo que necesitaría encontrar el LOL es su hueco y no intentar, a lo mejor, compararse y luchar contra, yo qué sé, por ejemplo, Mario Strikers no pretende suplantar a FIFA, ¿no? O Mario Kart no pretende suplantar a Forza. Quiero decir, llevando esas IPs de Nintendo a otros géneros, yo creo que League of Legends, puede, o Riot en este caso, puede hacer lo mismo, ¿no? Llevar esas caras conocidas a otros ámbitos, pero dándole un toque diferenciador, no intentando pegarse de tú a tú con Street Fighter o con Overwatch, ¿no? Sí, yo veo una lectura interesante y es que a día de hoy, y esto es un hecho, ¿eh? Cualquiera lo puede comprobar, ¿cuánto se habla de League of Legends en los medios de videojuegos convencionales, en Meristation, en 3D Juegos, en Vandal? Muy poco. ¿Cuántos podcasts hablan del fenómeno de League of Legends? Muy pocos. ¿Por qué? Porque a día de hoy se considera, bajo mi punto de vista, más un deporte que un juego en sí mismo. Y creo que este proyecto de expansión puede acabar difuminando esa barrera que a día de hoy hace que nosotros mismos no hablemos del LOL. Y que al final entendamos que es un deporte, pero que también es un juego con todas las de la ley. Claro, es que el problema que tiene el LOL, yo creo que está un poco en la comunidad, y no porque si es tóxica o menos tóxica, que también es una cosa que se suele discutir, es porque la gente que consume LOL, yo creo que después no se informa en los medios tradicionales sobre ese juego. Buscan otros lugares y al final no les renta el medio tradicional. Porque yo creo que hay una diferenciación entre el circuito eSports y el resto de juegos tradicionales, ¿eh? Hay una gran separación, o al menos yo lo veo así. Sí, pero por parte de ellos mismos, creo, porque al final, si tú sacas noticias sobre el LOL, porque claro, eso es, como es un mundo aparte, tienes claro que tener a un corresponsal, a un periodista, a alguien dedicado a eso. Claro, cuando te dedicas a eso, es tal inmensidad que no te puedes dedicar a otras cosas. Tú tienes un tío cobrando por dedicarte a algo que después hace noticias que no tienen repercusión y al final cierras contenido. Es que sí, pero fíjate, Juanjo, que hemos dicho que en la prensa escrita, o ya sea papel, sí, web, YouTube, o lo que sea, no hay tanta presencia de League of Legends, y lo extiendo a todos los eSports, pero sin embargo en la televisión sí que tenemos canales, o hemos tenido, y ahora tenemos otra vez, que están 24 horas transmitiendo eSports. O sea, fíjate la diferencia. Claro, porque es un medio más visual, visible, ¿no? Claro. Visual. Es que el asunto es esto es lo mismo que vemos fútbol o nos informamos sobre fútbol. Claro. ¿Vale? Una cosa es ver partidos de fútbol y otra cosa es buscar información sobre fútbol. Y esto es lo mismo. ¿Es lo mismo ver el LOL que informarte sobre el LOL? No, es que no es así. Y la pregunta es si la gente que ve LOL se informa sobre el LOL. Y yo creo que es que no. Si se informaran, si dieran clics, ya te digo yo que los medios tradicionales lo tenía como contenido fijo, pero no de es así. De hecho, Juanjo, te diría que la gente que le gusta el LOL y que lo ve y tal, más que cosas sobre el LOL, también les interesa mucho el, bueno, pues este ha fichado por no sé qué equipo y no sé qué, tal, deporte, y ganó no sé cuánto. Claro, claro, claro, como un deporte normal y corriente, sí, sí. Claro, de hecho, los medios que triunfan sobre el LOL son medios que solo hablan de LOL. No es que hay una sección que tenemos, no. Tengo un canal de YouTube, solo hablo sobre esto, claro, no solamente sobre el juego, sino, como habéis dicho, partidas, fichajes, torneos, eventos. De hecho, Juanjo, claro, claro, voy a romper la cuarta pared para hacer el guión y documentarme. Yo lo he hecho en Marca, en el periódico, sí. Marca. Claro. Así como dato. Claro, porque es pero que sin embargo, sí que informan algunos medios que hablan de más juegos, sí que informan, porque pero tienes que buscarlo dentro de la información, lo que tiene narices. Porque si coges y miras en Vandal tiene una sección de eSports, pero tienes que ir bajando la página para llegar. ¿Cómo se llama? Meristation también tiene algo de información al respecto sobre eSports. Pero no la tienen, digamos, en portada, no la tienen de una forma en que la gente pueda verlo rápidamente las noticias que haya. Debe ser que hay mucha separación entre el jugador tradicional y el jugador de los MOBA, vamos, sobre todo de este, de League of Legends. Entonces, no les debe rentar tenerlo más visible, pero sí que van poniendo información, supongo que porque si cazan a algún lector más, pues eso, que ganan. El asunto es que yo creo, y esto lo viví yo anteriormente, que lo que está pasando con el jugador de ahora, y cuando digo de ahora, yo soy de antes, ¿vale? Y juego a lo de ahora, pero soy de una generación anterior, ¿no? Pues el de ahora que se dé cuenta que lo mismo que los de mi generación, muchos se perdieron en el momento del online, de hacer el cambio del juego tradicional al actual, pues se está pasando al jugador actual con el nuevo jugador de eSport. Se está perdiendo ese cambio y algunos sí que lo siguen, pero la mayoría, igual que la mayoría de mi generación, solo juega retro y no juega juegos actuales, pues la gente de la generación actual de ahora juega a juegos actuales, pero no juegan o no ven o no consumen eSport. Y les comerá, la nueva generación les comerá por el lado y no sabrán de lo que están hablando. Pero, y eso está pasando en todos los ámbitos. Es decir, los propios profesionales, muchos no tienen formación en eSport y otros se especializan en eSport. Al final, cuando saquemos este programa, veremos el consumo, veremos cuánta gente ha entrado en este programa para informarse sobre lo del LOL, que será ínfima, posiblemente, porque no es su medio natural a día de hoy. La mayoría estará como nosotros, Sergio, expectante y diciendo ¿de qué están hablando esta gente? A ver qué nos toca a nosotros cuando salgan el resto de juegos. Pero vamos a seguir, porque hay juegos y juegos, ¿eh? Yo recuerdo con total nitidez uno de ellos llamado Okami. Y es que Hideki Kamiya, el director de juegos como Bayonetta, Devil May Cry, ha aparecido en un vídeo en Twitter junto a Ikumi Nakamura, desarrolladora que abandonó Tango Gameworks hace muy poquito, unos meses, confirmando en ese vídeo, en las oficinas de Platinum Games, un nuevo Okami. Claro, esto ha dejado tanto alegría como confusión entre los fans. ¿Significa esto que Ikumi Nakamura ha regresado a Capcom y estará involucrada en este nuevo Okami como ya hizo en los tiempos de Clover Studio? ¿Cuentan con Platinum y, por tanto, con Hideki Kamiya, el creador original de la franquicia? No se sabe. El vídeo es muy cortito, apenas 5 segundos, y solo da tiempo de confirmar que Okami está de vuelta. Ni una sola pista sobre posible fecha, plataformas donde jugar, nada, nada. Pero sí hay una cosa clara, y es que Capcom ya ha confirmado su intención de rescatar franquicias clásicas y, por tanto, este anuncio tiene todo el sentido del mundo y podría volver, porque sigue siendo uno de los títulos más queridos y valorados de su catálogo. Claro, a mí esto me lleva a pensar, ¿se firmará esa colaboración de ensueño entre Platinum y Capcom? Ya veremos qué ocurre. A mí me ha hecho mucha ilusión la noticia, ¿eh? Hombre, ilusión porque el juego es un grande, ¿no?, del sector, pero a mí lo que me ha dado es el morbo de ver a Kamiya otra vez volver a Capcom, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Rompe ese estigma de me voy y me voy por algún problema, parece ser que no, o que todos esos problemas que hubieron se han disipado con el tiempo, que dicen que el tiempo todo lo cura, y la verdad es que da gusto, ¿no?, ver este tipo de cosas, ¿no?, de que, hombre, me hubiera gustado que, por ejemplo, el Devil May Cry, Kamiya hubiera estado, porque es el original, y ver ahora a lo que fue Clover, que ahora es Platinum, ¿no?, entrar otra vez al mundo Capcom y volver a casa de alguna manera, pues siempre da morbillo. A mí lo que me parece curioso es el momento del anuncio, ¿no? Porque, claro, lo que decir, ¿no?, han sido 5 segundos para decir, habrá un nuevo Okami. Pero, no sé, quizá a lo mejor se tenían que haber esperado a tener algo ya más palpable para enseñar, porque ha sido como, sí, lo vamos a hacer y realmente, seguramente no tengan nada, estarán en fase de preproducción seguramente. Sí, pero es que Platinum trabaja un poco así, ¿eh? Recordemos Bayonetta 3, que tenemos un anuncio de juego y ya está. Así que no podemos extrañarnos. Además, porque Platinum anuncia las cosas y ya está. El caso de Okami, que repetimos, es un juego. Hablamos de franquicia, no sé por qué, porque realmente solamente es un título que ha salido en muchas plataformas y, de hecho, recientemente hemos tenido un globo sonda, que ahora yo lo interpreto así, no puedo entenderlo de otra forma, con la versión de Switch, con esa reedición HD que tuvimos en el resto de máquinas. Y claro, yo creo que esto también les ha hecho ver el interés real que existe. Y a lo mejor hay mucha gente que a día de hoy, aun con todas las posibilidades, no se haya acercado a Okami. ¿Qué es lo llamativo de Okami? ¿Por qué merece que estemos aquí dedicándole minutos en el programa? Pues fijaos, bajo mi punto de vista, es la confluencia del arte con la técnica. Porque por un lado tienes toda esa estética japonesa que entra por los ojos y por los oídos, porque la banda sonora es impresionante. Pero luego también la forma de exponerlo en pantalla con la jugabilidad. Las mazmorras a mí me parecen impresionantes, los combates finales. Se habla mucho de esa comparación que hacen algunas personas de Okami con Zelda, en este enfoque de las mazmorras. Y os digo yo que en muchas ocasiones, bajo mi punto de vista, gano Okami, ¿eh? Y todo eso junto al tema de los trazos que tienes que hacer para atacar. Es un juego que sabe mantenerte ahí, que te despierta ese lado también cultural propio de Japón, ese toque exótico, y lo lleva a buen puerto. Y de hecho, juegas al original, que salió hace 13 años, creo ya, y sigue funcionando como el primer día, ¿eh? Sí, a mí lo que me llama la atención es, como decís antes, el momento. Así que me puse a mirar un poquito. Y el juego realmente en PS2 tuvo unas notazas, pero vendió lo justito, ¿eh? 600.000 unidades, lo que para un juego que normalmente necesita 1 millón para ser un éxito, fue bastante poco. Sin embargo, se ha convertido en un juego de culto. Y como decís, ha salido en un montón de plataformas, al final hasta 8. Y en esas 8 plataformas, al final, ha vendido más de 2.300.000 unidades. O sea, que quiero decir bien, que económicamente parece que se justifica el hacer una segunda parte, ¿no? Sí, y además, para mí es un juego curioso en un aspecto, y es que de los poquitos juegos que se han creado de modo tradicional, que se han pasado a uno de estos controles alternativos, como por ejemplo el de Wii, y la gente lo ve bien. De hecho, hablan mucho de que el control táctil de Switch es realmente el que hace que pueda sacar el jugo al juego por este tema del pincel y tal, que es tan, tan característico, y es una cosa que hay que tener en cuenta, y es la adaptabilidad del juego a diferentes maneras de jugar sin que pierda la esencia, incluso que gane, que sea interesante tenerlo de una y de otra manera por las diferencias que puedas tener. Pues sí, pero además hay otra cosa que me llama la atención, y es ese fracaso inicial que se ha convertido en un éxito de ventas a lo largo de los años. Es decir, los juegos, como hemos dicho en este programa muchas veces, no se acaban al mes, ni se ha terminado su historia al mes y dejan de ser buenos al mes. Este ha tenido la suerte de convertirse en un juego de culto y que la gente lo reconociera porque tenía unas notas buenísimas, aunque al principio no lo tuviera todo el mundo, y con el plazo de los años ha ido teniendo ventas que justifiquen una segunda parte. Pero no es lo normal. Y hay algún ejemplo, hay algún ejemplo más de ese estilo, como pasó con Nier, o como ha pasado hace nada con Deadly Premonition, que son cosas que dices, hostias, ¿cómo han sacado un Nier Automata? ¿O cómo han sacado un Deadly Premonition? ¿Van a sacar un Deadly Premonition 2? Pues porque con los años se va justificando y los juegos buenos se mantienen en el tiempo. Vamos, pero no es lo habitual, ¿eh? Porque a mí se me viene a la mente el caso de The End With... The World End With The You. The World End With You. Efectivamente. Ah, sí. Y el relanzamiento tampoco ha ido muy allá económicamente. Entonces, no, en ese y las sentido, críticas tampoco, ¿eh? Claro, entonces en ese sentido, Okami es una excepción, afortunadamente. A mí me parece fantástico y que yo creo en Amaterasu. No, Sergio, no es una excepción, es un hijo de su tiempo. Quiero decir, estamos en plena ola, vamos, según creo yo, pues estamos en plena ola de nostalgia, se ha unido todo. O sea, quiero decir que yo no creo que este sea el último que haya, sino que veremos más franquicias antiguas que vuelvan por ser de culto, y aunque no vendieran tanto, es que la gente, me incluyo, compramos cosas retro. Y esto es traer una franquicia del pasado para sacarlo de nuevo. No sé, yo creo que es un poco hijo de la ola que estamos viviendo. Y además, todo amparado dentro de la Capcom buena que parece que estamos teniendo. Sí, bueno, y digo una cosa, este juego tiene la suerte de que fue bien tratado en cuanto a notas. Hay obras de culto de verdad que se llevaron hostias, pero hostias. Yo siempre recuerdo God Hand, este juego de Play 2, que fue vilipendiado, notas malísimas, que ahora es un juego de culto total. Y lo recuerdo porque, esto es una anécdota que voy a contar de mi hermano. Mi hermano tuvo la Play 2, pues con discos de estos verbatim, ya sabemos todo de qué va el rollo, y tenía mil verbatim. Y uno de los que tenía era el Gohan. Y yo ese juego no lo tenía en radar. Mi hermano se supone que juega bastante menos que yo. Pues un día me llegó, mira, este es el mejor juego que he jugado yo en la Play 2, y lo busqué por ahí por notas. Y me dijeron, no, esto no es bueno, según notas. Y después, cuando lo estuve probando, vi que mi hermano tenía razón. Es decir, hay juegos por ahí, escondidos, que escarbando, te encuentras verdaderas joyas, y que hoy en día, pues, traerlo estaría bien. Pero cosas pasan como pasan. Totalmente de acuerdo. Yo simplemente aprovechar que Okami es un título, ya lo he dicho, disfrutable a día de hoy, como el que más, que por 20 euros que está en las plataformas digitales, la versión HD, yo le daría un tiento, seguro que os enamora, y solamente por hacer spam, decir que en mi canal de YouTube, Sergio Tour, subí hace tiempo un vídeo muy interesante, creo yo, sobre la creación de la banda sonora, las influencias de la música tradicional japonesa, que es impresionante, no digo más. Pero vamos a seguir, porque hay otro título que me enamora, se me enamora el alma, se me enamora, y que desde luego va a ser mi toti, posiblemente el de nadie más, pero mi toti sí, que es Life is Strange 2. porque ya sabéis que estos meses estamos recibiendo todavía los capítulos que nos faltan y ya se conoce que va a tener una edición en formato físico y que se va a poder adquirir en dos versiones, una estándar y otra coleccionista. ¿Cuándo las vamos a poder comprar? A partir del 3 de diciembre en Europa, Oriente Medio y África. Hay que esperar un poquito más, hasta el 4 de febrero de 2020, para Norteamérica y Latinoamérica. Esto es interesante porque ¿qué incluye la edición estándar de esta versión física de Life is Strange 2? Evidentemente, la temporada completa, así como el juego gratuito The Awesome Adventures of Captain Spirit, además de un paquete de parches digitales de Arcadia Bay para personalizar la mochila de Som. Pero bueno, al final yo creo que aquí el que busca esa edición buena física es la coleccionista que va a incluir todo esto, además de 4 vinilos con la banda sonora oficial, un libro de arte de tapa dura de 32 páginas y una figura del hermano de Daniel y del propio Som. Todo esto dentro de una caja especial que, bueno, yo cuando lo he visto me parece maravilloso. Así que si no habéis jugado a Life is Strange, precisamente porque estáis esperando esa versión física, que la vamos a tener muy prontito. Yo solamente decir que lo recomiendo con toda mi alma. A ver, yo el juego lo recomiendo con toda mi alma. Me parece uno de los mejores juegos que he jugado, sobre todo la primera parte. Esta me está gustando, pero bueno, me parece un juego, eso seguro. Lo que no me parece tan bien es que cojan y saquen el juego con 4 partes en físico y la quinta, el quinto y último capítulo, cuando esté, pues te lo descargas. ¿Qué tipo de edición física es? Porque además, la de Estados Unidos, que sale el 4 de febrero de 2020, sale al tiempo cuando sale ya el último capítulo. Entonces, hombre, no podían coger y haberlo sacado ya completo. Porque es marketing, Atreides. O sea, para la campaña navideña lo sacas. No, sí, claro, es marketing. Hombre, para la campaña navideña tienes toda la razón, aunque yo creo que van justos porque lo sacan para diciembre. Debe ser que, bueno, no sé por qué lo sacan, no lo sacan un poco antes, a lo mejor para no pegarse con otros, ellos verán, pero será marketing, pero para el que se lo compre ahora y que tenga 4 partes físicas y una digital, además el final de la historia, en fin, a mí no me termina de convencer. Yo seguramente en todo caso esperaría la versión americana, que va a contar con la última parte incluida. Vamos, que supongo que va a contarlo, porque imagínate que salen al tiempo, ya estará disponible y te lo tienes que descargar igual. Claro, eso te iba a decir, que estamos aquí dando por hecho que la americana lo va a tener. Habrá que verlo. Es que nadie menciona nada. He estado buscándolo y todavía no han dicho nada. Como quedan 3 meses, pues no lo sé. Eso sí, lo que sí me parece muy bien, aparte de que la edición es muy chula, pero muy chula, lo que me parece muy bien es que los precios no son exagerados, están bastante contenidos. Y eso está muy bien para los que nos lo hemos comprado en digital, que estemos tentados de pillarla, y para los que no han jugado nunca, pues que no les salga, no les parezca excesivamente caro. Así que bueno, una de cal y una de arena. Y como siempre, no sé qué es la de cal y la de arena, cuál es la buena y cuál es la mala. Pero únicamente, bueno, una de cada. Por todo lo que has comentado, que quede claro, porque además es una información importante que no he dicho, el precio, como comentas, estamos hablando de que está bastante bien porque la edición estándar se queda en 40 euros y la coleccionista en 70, que es un precio bastante contenido sabiendo lo que hay ahí fuera, ¿no? Esa es moto un precio de un estándar. De cloud, sí. Claro, un precio estándar de videojuego, la verdad es que sí. La pregunta que yo quería hacer, sobre todo a Sergio, que con este asunto le da un poquito más de cosa. ¿Tú crees que le viene bien a esta franquicia, esta edición a tan buen precio física al final? No entiendo la pregunta, creo. Pues si tú estás vendiendo el juego por capítulos y quieres vender capítulos, si estás, le dices a la gente, si os esperáis o vamos a vender una edición coleccionista súper chula a un precio contenido, no sé si le están mandando el mensaje de mejor espérate. No, yo creo que al final, cuantas más veces salgas en los medios, sale el primer capítulo, todos los medios sacan la noticia de primer capítulo de Life is Strange 2, sacas el segundo capítulo, es decir, prolongas durante todo el año que se esté hablando del juego y que incluso después de haberlo terminado se siga hablando porque va a salir una edición limitada. Que ojo, todos teníamos el precedente del primer Life is Strange y sabíamos que iba a haber física, pero que no estaba confirmado ni anunciado, hay que decirlo así también. No sé, al final son opciones. Yo solamente decir que el que quiera, por favor, que juegue en digital, en físico, que lo juegue. Bueno, está en el Game Pass. Para la gente que lo sepa, si tiene Game Pass, lo puede disfrutar por ahí también. Pues ya están tardando, que está francamente bien. Oye, y al hilo de esto, creo que hay que comentarlo, que hay cómics de Life is Strange que sale en castellano y que lo publica Héroes de Papel y creo que sale para allá mismo. Además, no sale mal de precio. Creo que son en torno a 18 euros aproximadamente. Me encanta, o sea, Traders, que reme siempre a favor de este programa. Siempre hablando de Life is Strange. Me encanta. A ver, es que es uno de mis juegos favoritos. Me impresionó muchísimo cuando lo jugué porque cogió todo lo que hacía Telltale y lo mejoró. Cogió dos personajes y los hizo maravillosos. Una historia fantástica y encima con viajes en el tiempo. O sea, es que ¿qué más se puede pedir? Lo tiene todo. Pues sí, y como dice Juanjo, si es que al final incluso está en el Game Pass, porque claro, habrá quien se pregunte, ¿el Game Pass quita mercado a los estudios de juegos o todo lo contrario? Pues fijaos, porque Microsoft confirma que el Game Pass cambia la forma en la que los usuarios juegan a videojuegos. Al final, todo el que tiene acceso a este servicio apuesta por géneros más variados y compra más títulos que antes de la suscripción. Y esto lo ha dicho Agostino Simonetta, uno de los líderes de ID Xbox, que ha hablado sobre estos cambios en el hábito de los jugadores. Y es que en el portal Game Industry, aquí este empresario ha explicado que los suscriptores de Game Pass juegan a un 40% más de títulos, incluidos los que no están dentro del catálogo de la promoción. Según Simonetta, un 91% de los suscriptores juegan a juegos que nunca habrían disfrutado si no hubiesen estado en el servicio, probando incluso un 30% más de géneros habituales a los que, bueno, a lo mejor el jugador no le da. Yo os pongo un caso muy claro. A mí los juegos de miedo, tenemos un informe de misión que ya explicaremos, pero el tener incluido en el Game Pass el juego de La Bruja de Blair ha hecho que yo me acerque a él y a lo mejor si hubiese tenido que pagar nunca lo hubiera hecho. Y me puede hacer aficionado a un género que a priori creía que no iba conmigo. Pero claro, ¿esto canibaliza las ventas o no? Según Microsoft, dice que no. Que es más, que el servicio ha tenido un impacto positivo en las ventas de los juegos, más allá de lo que van dentro del catálogo del Game Pass. Por tanto, mira, buenas noticias y al final, como jugadores, creo que es importante también abrir la mente a otro tipo de experiencias y si servicios como este nos lo pone más fácil, pues yo encantado. Bueno, yo tengo que decir que no es mi caso, ¿eh? Realmente a mí no me ha hecho que me compre más juegos el Game Pass, aunque también tengo que decir que es que yo ya me compraba suficiente número de juegos antes de tener el servicio. Lo que sí puedo decir, que conozco un caso, que bueno, lo voy a decir aquí públicamente y espero que no se nos enfade, Juan Connor, le ha ocurrido una cosa hace bien poquito que quería ponerle yo de ejemplo de esto, y es que él tiene un sistema para jugar a Game Pass que me parece muy interesante, pero es arriesgado. Y es que él suele jugar a los juegos que van a retirar del servicio. Y así, pues, no se le escapa a los juegos que están en el Game Pass. Él va a ver lo que se va a ir, lo juega y así, pues, lo disfruta antes de. ¿Qué ocurrió? Que hubo un juego que se le fue antes de tiempo. Antes de lo que él pensaba, se fue y no se lo pudo acabar. Pues tuvo que preguntar para ver si alguien tenía el juego para poder acabarlo. Y entonces, pues, menos mal que lo consiguió. Pero la cuestión es que si no lo consigue porque nadie se lo deja, al final hubiera tenido que comprarlo. Y esa es la manera mala del Game Pass de hacerte que te compre juegos más allá de los que hay en el servicio. ¿Con esto qué quiero decir? Que es verdad que tienes razón porque se yo da las cifras porque estará ahí. Pero yo no creo que sea una de las características del Game Pass el hecho de que por jugar a más juegos vayas a comprar más juegos. Yo creo que será más bien al contrario. Yo no, es que yo tampoco veo esa correlación. Yo creo que son dos datos. Uno, podemos estar más o menos de acuerdo, y es que tienes un catálogo con juegos muy diferentes, muy heterogéneos. Por tanto, por probabilidad, alguno probarás que de haber ido a la tienda no hubiera sido. Vale, eso estamos todos de acuerdo. Ahora, la segunda parte del canibalizar las ventas, yo creo que son muy optimistas. Imagino que se refieren a que hay juegos que si no ibas a comprar, no los ibas a comprar ni a jugar ni nada. Y con esta opción, a lo mejor, yo que sé, un Bloodstained, pues lo pruebas y dices, me ha encantado tanto que voy a ir a la tienda física. Pero yo creo que son casos contados, no sé. Desde luego, y además no entiendo lo que quiere decir con que los compran incluso en otras plataformas. No tiene mucho sentido. Mira, por ejemplo, en el caso, si yo estuviera en el caso de Juan Connor y me hubiera pasado lo mismo, yo me compraría el juego, si me lo tengo que comprar, en la propia tienda de Microsoft, porque no quiero perder la partida. Y si de me hecho, lo compro en Steam. Descuento. Ah, ya, el descuento, efectivamente. Claro. Pero vamos, casi más la partida que el descuento. Tú dime, por ejemplo, Oxenfree, que lo ponía como ejemplo, que estaban muy contentos por estar en el Game Pass. Oxenfree es un juegazo, pero yo no me gustaría coger y tener que volver a empezarlo porque lo han quitado y lo tengo que comprar en Steam porque es mi plataforma favorita o en PS4 porque lo quiero jugar ahí. Yo lo compraría para poder continuar esa partida. Entonces, yo sí creo que son muy optimistas. Y eso de que canibalizan las ventas, sí. Caray con la palabra, eso de que no canibalizan las ventas de otras plataformas, pues vale, ¿qué van a decir? Pero me cuesta creerlo, la verdad. Sí, de hecho, incluso yo iría más allá. Ya no solamente creo que canibalicen las ventas de los juegos que ya hay en la calle, sino de los próximos. O sea, pueden incluso hacer el efecto de este juego que va a salir, no lo compro, me espero y ya saldrá en el Game Pass, ¿no? Eso lo he oído un montón de veces a mis amigos. De hecho, es así. Pasa, ¿eh? Yo no me vuelvo a comprar un juego de salida que no tenga con muchísima, muchísima ganas, porque me pasó con el último de Tomb Raider, que me lo compré de día de salida porque tenía ganas de jugarlo, pero tampoco una gana exacerbada. Simplemente quería cerrar el ciclo porque había jugado toda esta nueva reboot de la saga. Y al poco tiempo salió en el Game Pass. Me hubiera ahorrado ese dinero para poder gastarlo en otro. Al final sí canibaliza ventas futuras. Porque, bueno, hombre, Juanjo, así ahorras para el Pokémon. Igual. Es broma, no, pero es verdad que son dos caras de la misma moneda, porque al final hablamos de un modelo de negocio que está aquí, ya implantado, que todos están sumando, se habla siempre de lo positivo, pero hay un lado no tan positivo. Esto es como ocurre con Netflix. Creo que hay grandes producciones que se van a ver favorecidas, pero yo me pregunto, ¿qué ocurre con los estudios pequeños, con los indies? ¿Les favorece o no tanto? No lo sé. A mí me interesó mucho en esto una vez que dio Tony una explicación, y es que dijo sobre un juego concreto, no dijo ni el juego ni el grupo de programación, porque no estaba autorizado por ello, pero él, al ser programador, los conocía, que hizo la operación con, no sé si era con el Game Pass o con otro servicio parecido tipo Origin, Uplay, no, un servicio de este tipo más o menos, donde puedes poner tu juego de esta manera. Y dice que le sirvió, que les valió, que le dio financiación y que con eso pudieron hablar de otro proyecto. Cuestión al final, que yo creo que sí es un modelo de negocio, lo que creo que no es tan rentable como el modelo de negocio clásico. Pero sí tiene de bueno una cosa, y es que es menos rentable, pero creo que sí es más seguro, porque es más difícil darte la torta, ¿no? Darte el batacazo si no triunfas, porque siempre rascarás rascarás gente que juega ya por el hecho de que los puede probar sin tener que comprar. Como tú bien has explicado al principio, vas a jugar al de la Bruja de Blair porque no te cuesta dinero comprártelo. Pues ese número de juegos al final son rascadas que van sacando, dinerito que van ganando. Claro, al final es accesible y visible. Pero yo creo que en este caso están perdiendo dinero a expuertas. Es decir, no puede ser que yo por un euro esté jugando a juegos de la última generación. Porque no hay forma humana de decir, no, con eso sí ganan dinero. No me lo creo. Pero sí me creo que lo que están haciendo es conseguir jugadores. Claro. Es decir, coger un Game Pass que sale tirado de precio y que seguramente en un futuro subirá, pero que por el momento lo que están cogiendo es un montón de gente que tiene su PlayStation 4 o lo que sea, pero que tienen ahora la Xbox One o tienen el PC y se los están llevando a que se metan en su suscripción. ¿Por qué? Pues porque con la nueva generación no parten con esa base de 100 millones de usuarios que tiene PlayStation, pero a ver si llegan a los 100 millones de suscriptores o todos los que sean, que luego van a tener ese Game Pass activo todavía cuando salga la nueva generación y que le va a interesar mantenerlo, o que van a estar fidelizados porque está genial pagar dos duros y tener ciento y pico juegos y además de los últimos. Entonces yo creo que están perdiendo dinero, están haciendo la pérdida ahora, pero de cara a conseguir clientes para la nueva generación. Además, yo creo que esa es la teoría, ¿eh? Atreides, la cuestión es que realmente Microsoft no fideliza por consola. Ahora mismo hay 100 millones de jugadores de Play 4, 0 jugadores de Play 5, ¿vale? Pero sí que hay millones de jugadores del servicio del Game Pass que serán tanto de One X como de la consola que venga. Que eso es lo que yo creo que quiere vender Microsoft. Estás dentro. Sí. Comprarte la máquina es ya cuestión tuya, pero tú dentro estás. Sí. Y además, porque además está el xCloud. Efectivamente, y además tanto en xCloud como en Game Pass hay juegos, por supuesto, first party, juegos muy queridos, muy recomendados, como ese Forza Horizon 4, y sus creadores, Playground Games, sabemos que están trabajando en un juego de acción RPG de mundo abierto. Según las pistas, podría ser un Fable 4, que muy probablemente no veremos hasta el desembarco de Scarlet, que tampoco queda tanto si lo pensamos, porque estamos a finales de 2019. Pero lo que está claro es que desde Twitter, este equipo británico, el estudio, ya ha anunciado que necesitan más trabajadores. Han abierto más puestos de trabajo para roles de todo tipo, programadores, animadores, guionistas, de todo. Claro, ¿hay alguna pista oculta que podamos entrever y poder estudiar a ver de qué tipo de títulos se trata? Lo único que se habla de juegos de escala triple A. Altas expectativas para aspectos como la interfaz, pero poquito más. Eso sí, fijaos, ya tienen en su haber a un equipo muy completo. Hay fichajes de estudios como Rocksteady involucrados en este desarrollo secreto que sería, repito, supuestamente, según las noticias de hace un tiempo de Eurogamer, de Fable 4. Sería un buen título para un catálogo de salida de Scarlet, ¿eh? A ver, sí. Pero yo no sé si será Fable, bueno, nadie sabe si será Fable 4, pero yo no tengo tan claro que vaya a ser un juego de rol, porque he estado mirando a quién habían estado fichando, que me llamó la atención porque Rocksteady, a los que han fichado son especialistas que han estado trabajando, o sea, ingenieros que han estado trabajando en los juegos de Batman. Y han fichado de Lionhead, que son los creadores de los Fable, pero lo que han fichado es a un ingeniero de sonido, que también había estado trabajando para Ubisoft. Es decir, que juego de rol o juego de lo que sea. Sin embargo, lo que sí que tienen son creativos que son especialistas en aventuras de mundo abierto AAA con acción. Entonces, y no han fichado a nadie que tenga experiencia en rol. No sé, a mí me suena más a que es posible que se llame Fable 4, pero que vaya más enfocado a una aventura de mundo abierto, la verdad. Claro, claro. De hecho, es lo que más o menos suena por ahí, ¿no? Sí. Y es el género predominante, que es un juego de acción RPG de mundo abierto y tal, y yo no lo veo mal. A mí la verdad es que me parece que en esto es lo que Microsoft tiene que hacer hincapié, en hacer catálogo, aprovechar sus IPs, que es algo que ha hecho muy mal. Ha dejado perder mucha parte de su catálogo, ya no diría propio, sino de ecosistema, ¿no? Porque ya Microsoft propio intenta no hacerlo. Pero el ecosistema Microsoft tiene que cuidarse para que la gente lo vea como amigable si quieren hacer la de Sony, que es que tú vas a Sony y sabes que tienes unos cuantos juegos que no van a fallar máquina tras máquina que te van a hacer sentir bien porque son buenos. Y eso, pues yo que sé, un Uncharted, un God of War, todos esos juegos llaman mucho. Y Microsoft debe de hacer eso aun sabiendo que su ecosistema es más abierto y podrá jugarlo en PC y en otra plataforma. Desde luego, lo que está claro, a raíz de todas las noticias, si cogiéramos como en las series estas del FBI, de todas estas truculentas de policías, ese corcho donde van poniendo todas las pruebas y pistas de asesinatos, aquí tendríamos un montón correlativas de lo que está fraguándose en el seno de Microsoft, de estudios que han comprado, de rumores que vienen de Eurogamer, de Famitsu y demás. Y desde luego, si todo esto, algo mínimamente de todo lo que hemos estado diciendo durante todo el año, se cumple, Scarlet tiene buena pinta, va a salir bien, con un catálogo bien armado, que creo que es lo que al final a uno le impulsa a comprarse una máquina u otra. Claro, yo creo que Microsoft ha conseguido una cosa a final de generación y es que la gente se lo piense. Si llegamos a preguntar, hará un par de años o incluso un año, ¿qué consola estás predispuesto a comprarte de nueva generación? Yo creo que casi todo el mundo diría la nueva de Sony, la nueva Play, y casi nadie diría la de Microsoft, y además, lógicamente, porque es que te ofrecían muy poco. Pero a día de hoy, yo creo que si no se ha llegado a igualar, porque lógicamente es difícil igualar lo bien que lo ha hecho Sony durante esta generación, sí que la gente le ha dado que pensar. Y bueno, vamos a ver lo que va a hacer Microsoft, que lo que está haciendo ahora mismo está muy bien. Y la verdad es que nada más que por dar a la gente que darle una alternativa, yo creo que lo han conseguido hacer algo bien para de cara a la nueva máquina. Pues sí, y si no están pensando en comprarse la consola de Microsoft, no importa, están pensando en coger el Game Pass. Claro. Ya veremos qué ocurre, porque estamos hablando siempre de futuro, de futuro, de futuro, de generaciones que van a llegar, de tecnología súper rápida, pero estamos en 2019, un año que habrá que cerrar, que habrá que poner ese punto y final, un capítulo que llega a su fin, pero con un montón de cosas que si nos ponemos a repasar, madre mía. De hecho, creo que lo mejor es que vayamos a ello. Y es que ya se escucha en la lejanía un rumor de voces, una palabra clave que todo el mundo asocia y todo el mundo conoce, como es el premio TOTY. Los TOTY, los titulazos of the year 2019. Una nueva gala donde, como sabéis, aquí en el Batallón Pluto premiamos entre todos, todos los soldados que nos escucháis, aquellos títulos que merecen tener un lugar recordado, una posición destacada por todo lo que han aportado y todo lo que hemos disfrutado durante este año. Por supuesto, este año también habrá TOTY, unos TOTY que pintan francamente interesantes, pero también novedades. Porque, para quien no conozca en qué consiste este formato o este sistema de organización, nosotros hacemos una serie de categorías todos los años, mejor juego artístico, mejor banda sonora, mejor de todo, y hacemos una criba inicial. Entre los cinco nos reunimos y decimos, este título consideramos que debería de aparecer, este no tanto, este quizás sí. Nos liamos a tortas porque uno quiere que su juego aparezca, otro quiere que el suyo, y al final hay cuatro posiciones, no hay más, se quedan fuera muchos de ellos. Y puede ser un mecanismo injusto, pero es el único que conocemos. Ahí es donde intervenimos nosotros. A partir de ese instante, todo el peso lo tienen los oyentes, vosotros, porque de esa selección elegiréis a los próximos TOTY 2019. Como digo, va a haber novedades. De hecho, lo explicaba en el último boletín exclusivo para mecenas, que precisamente para intentar que esa injusticia que es imposible de evitar sea menor, vamos a crear una categoría hecha por mecenas. Esa criba, esa responsabilidad que cargamos nosotros, al menos en esa sección, va a ser fundamental que intervengan los mecenas. Ellos van a elegir los títulos que los demás, de forma abierta, votaremos. A ver qué sale. De momento, hay que decir que se presenta una gala interesante, pero yo recuerdo esa Madrid Games Week haciendo cola para el Cyberpunk, hablando con Aitor, y había una pregunta clara respecto a años anteriores. Yo recuerdo el año de Breath of the Wild. Antes de que saliese la gala, ya todo el mundo parecía evidente que iba a ganar. ¿Este año hay candidatos claros o va a ser difícil alzar a uno de ellos como el mejor de todos? Si podemos comparar, que sé que está feo. Pues en esa conversación que tuvimos, de hecho, yo te daba ya mi opinión, ¿no? Decía que quizá estemos en un año... que el año pasado fue una montaña y el año que viene va a ser en otra, y ahora mismo nos encontramos en ese valle, ¿no? Entre montañas. Y de hecho, ya no solamente el año pasado, sino el anterior, ¿no? Como decías, ese Breath of the Wild. Que sí, teníamos ahí Horizon Zero Dawn, que podía hacerle también un poco de competencia, ¿no? Pero al final... Lo veías ya de la lejanía que decías, vale, es que en la frente parece casi que tiene tatuado el premio GOTY, ¿no? O el TOTY. Y el año pasado parecía que iba a pasar lo mismo con Red Dead Redemption, ¿no? Aunque al final hubo esa sorpresa para algunos de que se lo llevase finalmente God of War, merecidísimo igualmente, ¿no? Y parece que el año que viene, ¿no? Teniendo Cyberpunk, teniendo The Last of Us, teniendo Final Fantasy VII Remake... Ostras, es que ya... Cualquiera de esos, en cualquier año, podría ser GOTY. Pero digamos que en este en concreto, echando la vista atrás y mirando un poco los títulos que aún quedan por salir en este mes, el que viene y diciembre, ostras, me parece que en cuanto a peso en la industria, en cuanto a peso mediático o incluso a nivel de calidad, evidentemente hemos tenido títulos muy, muy buenos, pero quizás... En la comparativa, en la odiosa comparativa con otros años, o en lo que se espera que vaya a pasar el año que viene, salen perdiendo. Bueno, yo diría que es un año algo más coral. En vez de ser tan juegos tan punteros, yo creo que hay una terna de 6-7 juegos que pueden estar ahí, que a lo mejor ninguno es tan puntero como bien has indicado, como Breath of the Wild, que estamos hablando de. Es que hay juegos que son juegos de generación. ¿Vale? Yo creo que hay juegos, pues Breath of the Wild o The Witcher 3, estamos hablando de juegos que da igual que salgan al principio o al final de generación. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, Super Mario World es juego de salida de Super Nintendo y estamos hablando de un juego de la generación y salió a salir la consola, no tiene nada que ver eso, tiene que ver el juego en sí. Y ahora mismo, pues en este año en el que estamos, yo creo que hay más posibilidades para más juegos y eso que implica, más problemas para saber qué juegos pueden optar, porque claro, no podemos hacer un listado de un montón de juegos para todo, porque ahí donde está el problema. Pero la realidad es que eso, en vez de ir en detrimento del año, yo creo que va un poco en, a favor. Es decir, es que me ha costado mucho elegir porque hay mucho donde tocar. Y es que hay demasiados juegos buenos, no digo juegos en general, sino juegos buenos a los que uno no puede hacer justicia como debería. Y poco espaciados en el tiempo, ¿eh? Sí. Juanjo, fíjate, oyéndote, he pensado en un momento, es que a lo mejor la excepción es Breath of the Wild, es God of War, es Redemption, que nos estamos acostumbrando a que haya juegos buenísimos y realmente, es que en esta generación ha sido tan buena que hemos tenido muchos juegos de la generación. Y a lo mejor lo normal no era eso, y era encontrarnos años como este, ¿no? Años claro. En los que a lo mejor el GOTY de este año, en otro año, no lo ganaría. A lo mejor sí, eso sí. Era lo normal. Yo, a mí me puso el ejemplo un amigo que no le gusta mucho, hablando de esto, no le gustan mucho los videojuegos, pero le gustan, y a mí me pasa al contrario con el fútbol. No me gusta mucho el fútbol, pero bueno, si estoy en la conversación tampoco me voy corriendo. Entonces me decía que pasa algo parecido con el fútbol, en cuanto que hasta estos años han estado estos dos cracks, Cristiano Ronaldo y Messi, y han hecho que la gente se crea que el fútbol es así. Pero la realidad es que eso solo ha pasado ahora, ¿no? En jugadores que marcan muchísimos goles, que son ultra buenísimos y que están muchos años ahí en la cabeza. Pues yo creo que es que esta generación la gente la ha tomado como normal y esto no es lo normal. De hecho, aquí tenemos un subdebate que no vamos a tener hoy porque entonces ya nos volvemos locos, de precisamente eso, ¿cuál sería el juego de la generación? Porque yo no lo tengo nada, pero nada claro. Pero bueno, de todo esto que ya digo, ahora vamos a ir desarrollando, me he traído los deberes, una pequeña lista con algunos, solo algunos juegos que han ido saliendo. Pero quiero escuchar a Traides, que está callado. Pues es que estaba escuchándoos y estoy bastante de acuerdo, pero no del todo. Porque por un lado creo que este año ha sido un año muy bueno. Hemos tenido muy buenos juegos y creo que está muy bien. Pero sin embargo, el año pasado y el año anterior han sido dos años irrepetibles, a la altura del 98, del legendario 1998. O sea, que se dice pronto, efectivamente no suele ser lo habitual, pero es que quise tener datos, no a ver si solamente era mi impresión de que era un buen año, pero que los otros es que habían sido mucho mejores, y es que es para agarrarse. En Metacritic ahora mismo tenemos 12 juegos por encima del 90 este año, aunque faltan 3 meses por salir juegos, ¿vale? Pero es que el año pasado fueron 24 juegos por encima del 90, el doble. Y ni he mirado el 2017, pero no creo que esté por debajo, creo que eran incluso más. Y han llegado a tener juegos que tuvieron 97, el Red Dead Redemption 2, 92 en el God of War y Super Smash Bros. Ultimate, que estaban con 94 y 93 el Forza Horizon 4. Este año la nota más alta ha sido un 93, pero bueno, todavía quedan juegos por salir, o sea que tampoco es para llevarse las manos a la cabeza. Y lo que quiero decir es que el año pasado no solamente hubo juegos que eran muy punteros y muy buenos y que se llevaron todo eso, sino que hubo muchos juegos que les seguían que también eran muy buenos. Entonces, así fue un año espectacular. Este quizás no haya sido tan espectacular, pero sí que creo que ha tenido muchísimos juegos de una calidad media muy alta. De hecho, y yo por lo menos he disfrutado. Y sobre todo, Sergio, todavía no hemos terminado el año. Y tenemos juegos que para salir que podrían coger y llegar perfectamente esos 90 y tantos. Por supuestísimo. Y al final, bueno, las cifras son cifras. Entiendo que en el mundo en el que nos movemos hay que considerarlo. Pero eso es muy subjetivo. Al final yo entiendo que también hay unos gustos, hay una afinidad. Pero fijaos la lista muy esbozada, muy, ya digo, faltan títulos, ¿eh? Pero, por ejemplo, enero lo empezamos con Resident Evil 2, Kingdom Hearts 3, febrero Apex Legends, que fijaos que es una cosa que yo ya me creo que lleva aquí toda la vida con nosotros, en absoluto. Marzo The Division 2, Sekiro, abril Days Gone, mayo Rage 2, junio The Sinking City, Bloodstained, My Friend Pedro, julio Wolfenstein, agosto Astral Chain, Man of Medan, Remnant from the Ashes, Blair Witch, septiembre Code Vein, FIFA 20, que eso no hay que olvidarlo, octubre Ghost Recon, Indivisible, noviembre, como tú bien apuntas, Pokémon Espada, Escudo, Death Stranding, Star Wars Jedi Fallen Order, y diciembre, el título por el que realmente merece la pena que estemos aquí haciendo unos toti, me voy a poner el rever, Gotham. Tenemos que, por supuesto, tiene que aparecer Gotham. Yo lo tengo muy claro. Pero bueno, que vaya lista, ¿eh? Vaya año. Vaya troleo. ¿Cómo hace ese troleo del Gotham? Madre mía. Bueno, venga. Te has dejado Judgment, ¿vale? Lo digo ahí para sí, que sí. No... Ahí va yo. Que el asunto es que es increíble el año. Es increíble. Es increíble porque... Atreides, has dicho calidad media y yo no diría calidad media. No, yo que la calidad media era muy alta. Ah, vale, me he equivocado yo a la hora de oírlo. La cuestión es que estamos hablando de que todos los juegos son sobresalientes. Toda esa lista que has dicho son juegos, si no hiper buenos, muy buenos. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para gestionar esto nosotros mismos? Yo creo que esto no es ni bueno, porque ¿cómo jugamos? No podemos, es muy complicado. Y yo creo que puede haber todavía ahí un tapado que puede ser uno de los juegos del año perfectamente, y es The Outer Worlds. Que no y se Gears le da... 5, ojo. Bueno, pero Gears 5 tapado, no, hombre, ya es buenísimo. O sea, que ese sí, me refiero a lo que vaya a salir, que podría ser, porque queda Outer Worlds, el Red Dead Redemption 2 que sale para PC tampoco es un tapado, porque ya sabemos que, salvo que el Alien debería ser un juegazo, y el Star Wars Jedi Fallen Order, yo confío mucho en que sea el juego de Star Wars que nos merecemos, sinceramente, después de las dos seguidas que ha hecho EA. Pero que por fin hayan hecho un juegazo. A mí me preocupa un poco, y sé que al final es un capricho de niño burgués, el tener tantos juegos todos los meses. Porque yo recuerdo el año pasado, el anterior, decir, bueno, este año, o sea, este mes hay un poco de sequía, puedo reponer fuerzas, puedo jugar aquello que se ha lanzado. Pero es que ahora vamos tan agolpados el siguiente. ¿Se lanzan demasiados juegos? Porque yo no me acordaba que el Days Gone es que ha salido este año. Y así muchísimos. En resumen, sí, salen demasiados juegos. Demasiados juegos buenos, que eso es lo peor, porque si salieran muchos juegos, como pasaba antes todos los meses salían muchos juegos, pero habían juegos del mes. Tú sabías que para cada máquina, te estoy hablando de la época de la Super Nintendo, de la Play, hace ya tiempo, tú sabías que al mes había un lanzamiento que era el que se iba a llevar todo, y después habían secundarios que algunos eran mejores, otros peores, pero no le llegaban a ese juego del mes. Pero es que ahora no es así, es que ahora tiene juegos de la semana. Hay juegos que en la semana son buenísimos y la semana siguiente otros y a la semana siguiente otro, y no puedes ir a ese ritmo. No, físicamente no tienes horas para poder jugar a todo lo bueno que querrías jugar. Eso es así. Incluso ahora hay debates que antes no existían, porque claro, esta generación ha traído consigo todo tipo de aspectos nuevos. Por ejemplo, un debate que se fraguaba en nuestro Discord, que creo que es interesante plantearlo. ¿Puede un remake estar nominado o una reedición, que es otra cosa? Porque claro, ya no hablamos del futuro Final Fantasy VII Remake, sino este año, se me viene a la mente, Link's Awakening. ¿Es justo? ¿No es justo? ¿Jugamos a lo mismo que antaño? ¿Hay suficientes cambios para considerarlo? No sé si tenéis una opinión clara. Yo sí, yo pienso que sí, que tiene todo el derecho del mundo un remake, y si no, el año que viene, vamos, habrá mucha gente enfadada con que Final Fantasy VII no esté considerado, ¿no? Yo pienso que sí, al final un remake es hacer el juego otra vez de cero, y ¿por qué no? ¿No? Es un juego como cualquier otro. Sí que tiene ese espejo en el que mirarse, pero ya está. Y es más original que el FIFA 20, por ejemplo, que sí podría entrar. Pero entonces, el Dragon Quest 11S... ¿entraría como el Zelda? Claro, eso es una reedición. Ese es el asunto. Pero, sin embargo, le han cambiado todo, tiene un modo distinto, tiene... No lo sé, es que realmente es un cambio bastante grande. Tiene nuevas historias incluidas, nuevos personajes, un modo de 16 bits, no, de 32 bits, bueno, de uno de las dos tenía, de 16 bits creo que es. No lo sé, sinceramente, Atreides, a lo mejor sí. ¿Tú nominarías un año Final Fantasy XV y el siguiente la Royal Edition? Es difícil. Ah, buena pregunta. ¿Ves? Es una forma de planteárselo. Hombre, la verdad es que le pega un cambio incluso más grande que el Dragon Quest 11S, y en principio no la nominaría, o sea que... Claro. Claro, pero por ejemplo, ¿nominaríais al Monster Hunter Iceborne? No, como es un juego bueno, nuevo, dentro de la categoría de expansión, sí, que tenemos la nuestra. Claro. Claro, la cuestión es a GOTY o a TOTY. ¿Lo nominarías a TOTY si un año han nominado a Monster Hunter al año siguiente el Iceborne? Esa es la cuestión. Y es que yo creo que aquí tiene que imperar un poco el sentido común, que es complicado porque cuando impera el sentido común no impera la ley, como aquel que dice, ¿no? Porque claro, cuando tú pones norma y ahí queda todo claro. Pues no pueden entrar remake y ya está. O sí pueden entrar remake, pero claro, depende de qué. Pues si el juego hace suficiente, para mi gusto, suficientes méritos como para poder optar. Porque hay remakes y remakes, ¿vale? Por ejemplo, Final Fantasy VII Remake, a mí eso me parece un juego nuevo. Por mucho que lo llame remake, pero me parece un juego nuevo. Y este Zelda, pues me pasa un poco igual. Yo creo que Final Fantasy VII Remake en realidad es una reimaginación, ¿verdad? Más que casi otra palabra que casi se usa como eufemismo, ¿no? Cuando no sabemos dónde meterlo, porque yo creo que aquí hay una cosa clara, y es que todo depende del volumen de contenido que te meta. Me da la sensación. Y al final, es incluso dentro de la categoría remake... Y del enfoque, ¿eh? Por supuesto. Y dentro de la categoría de remake, no es lo mismo Link's Awakening o no es lo mismo Final Fantasy VII Remake, sobre todo, que Medieval, que hasta la cámara sigue en la misma posición que el original. ¿Dónde lo metes? Es que la cuestión es que también está en cuando haces el remake o la reimaginación, claro, o cuando queramos llamarlo. Por poner otro ejemplo, Dark Souls 2 y su reimaginación, ¿vale? Scholar of the First End. ¿Es un remake? Pues podríamos decir que sí, porque es que además tienen contenido nuevo, zonas nuevas, cambio de cosas en localización, pero yo lo consideraría un remake que pudiera estar a premio al año siguiente del año que salió. No. ¿Por qué? Porque lo considero un apaño, un arreglo del juego original. Y cuando haces eso, ya la cosa no es lo mismo que cuando tú lo que haces es coger material antiguo y traerlo a día actual con las nuevas mecánicas, mejoras gráficas, nuevos modos de ver las cosas que actualmente cambian con respecto al juego original. Hablando de eso, ¿y Red Dead Redemption 2? Y me explico. Sí. En principio es el mismo juego, pero sin embargo, lo que va a salir no va a ser lo mismo que salió en su momento. Es decir, lleva todo el modo online con todo lo que se ha ido añadiendo, llevan más historias, llevan los personajes que puedes coger. No es el mismo juego. Pero es el mismo saco que el Dragon Quest 11 para Switch. Claro. O este que he dicho yo de Dark Souls 2. Es el saco de entonces, hace poco que hice uno. Pero entonces volvemos al principio. Y leyendo la Link's Awakening, que salvo que han cambiado los gráficos, realmente la jugabilidad parece ser que es casi idéntica. No, pero han pasado 26 años. Han pasado 26 años, pero sí, es el mismo juego. No, pero tú prueba, Atreides, de verdad te lo digo. Cógete emula, o como tú quieras verlo, el juego de Game Boy y después cógete el nuevo y verás que no es simplemente, no es el cambio de Red Dead Redemption 2 de consola a PC. No es un port, Es que hay veintitantos. Pero si es que hay casos, por ejemplo, os voy a dar el meme andante y creo que aquí se va a entender perfectamente. Resident Evil 4. El año que salió Resident Evil 4, GOTY indiscutible. Cuando ya ves que lo sacan en Wii, que sí que tiene un nuevo modo de control, vale. Que ves que lo sacan en PC, que sí que tiene alta definición, vale. Que ves que lo sacan en Switch, que sí que tiene la portabilidad, vale. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Todos los años vamos a nominar a TOTY a Resident Evil 4? ¿Hay? No, evidentemente no, y lo tenemos muy claro. Creo que esto también se puede replicar. Además, a otros incluso casos. Te diría, Sergio, que si ha estado ya nominado a TOTY, quizá a lo mejor hasta pierde fuerza mediática, ¿no? El que vuelva a estar otra vez como otro intento, ¿no? Si no lo consiguiste la primera, tienes que exigirle mucho más para que puedas intentar aspirar otra vez, ¿no? No te vale simplemente con hacerle un port a otra plataforma y ya está, y darle un par de cambios más. Estoy de acuerdo. Y ya no solamente eso. Hay otro tema que a mí se me presenta. Tuvimos en febrero Apex Legends, que ahora tiene una nueva temporada. Tenemos Fortnite, que ahora han metido lo del agujero negro, que ha cambiado todo con ese capítulo 2. ¿Podrían...? ¿Cómo...? O sea, ¿cuál es la vara de medir? ¿Cómo podemos meter a un juego con una experiencia monojugador muy clara, muy evidente, como estos títulos que hemos mencionado, un Resident Evil 2, un Kingdom Hearts 3... junto a un Apex Legends que vive muy del momento del parche que hayan metido esta semana, de la actualización de contenido, es muy difícil. No sé si lo veis así. Sí, yo diría que los juegos como servicio, pienso que, que no se pueden tratar igual que el juego tradicional, se podría decir, en cuanto a la manera de distribuirlo. Bueno, si llevan campaña, ya te lo complican todavía más. Porque ya no sabes si meterlo, comparar la campaña con las de los otros juegos para un jugador o coger y meterlo solamente... Eso, por ejemplo, The Division 2 tiene su campaña y, sin embargo, es un juego ongoing claramente. Entonces, no sé. De todas formas, lo que estoy pensando es que meter remakes o remasters y en esas categorías no es justo por los juegos que apuestan por hacer algo nuevo. Es decir, que sacas una IP nueva, intentas que salga bien, que tenga su originalidad y demás, y coges y metes un juego que solamente es una copia de uno anterior, pues hombre. No, hombre, me pero es que un Final Fantasy VII Remake, claro. Eso es una reimaginación. Vale. Es que tú interpretas. No, es que realmente no tiene nada que. O sea, solamente es. Tiene una base, pero lo cambia absolutamente todo. Sí, pero esa es tu interpretación. Y ahora yo te digo, el título pone Final Fantasy VII Remake. Es que no lo digo yo. Es que lo dice Square. Ah, pero lo que importa es nuestra opinión para los Toti, ¿no? No lo que digan, porque ellos hacen marketing, recuerda. Luego coges y miras el juego y ves lo que es de verdad, porque he leído más de un remake que era un remaster y gracias. Y más de un remaster que era una vergüenza directamente. Pero si la cuestión es que al final esto tampoco es el juego entero, es la primera parte, la han llamado remake... Que hay muchas cosas a lo que tú puedes hablar respecto a Final Fantasy por la particularidad. Si nos ponemos en el más particular de todos los remakes que hay, porque es que es el más particular de todos con diferencia, porque yo creo que algo así no se ha hecho nunca, claro que no. Un nivel de diferenciación. Debemos de tratar temas más simples, más concisos, más de decir, bueno, pues es el Link's Awakening. Es un tema un poco más que podíamos ver. Pero fijaos cómo cada año se nos presenta un debate que no habíamos contemplado. Recuerdo con PlayerUnknown si podíamos nominar un juego que estaba en Early Access. Y ahora estamos hablando si podemos meter una reedición o un remake. Al final, todo esto va muy al hilo y en consonancia de los tiempos que vivimos. Y yo imagino que el año que viene se presentará otro debate de si podemos meter, no sé, un juego que solamente se puede jugar en streaming o vete tú a saber. Y eso también es lo bonito de este medio, que no hay normas fijas como si fueran los 10 mandamientos, y al final también es lógico que nos adaptemos y que a lo mejor podemos pecar de contradictorios, que un año pensemos de una forma y otro de otra, pero también es sano hacerlo y rectificar. Sí, yo creo que las bases de todos estos premios al final se tienen que ir evolucionando, ¿no? Con el medio, ¿no? Como dices, no son las tablas de Moisés, ¿no? No están grabadas en piedra para los siglos de los siglos, sino que al final es ir adaptando, ¿no? Esas bases. Claro, yo supongo y entiendo que, bueno, estos premios, todos lo sabemos, están hechos en base a cómo se han hecho en el cine y se ha copiado un poco el sistema y así lo estamos haciendo. Y la cuestión es que el cine lleva más de 100 años funcionando y los premios de los Oscar, que son los más conocidos, han ido evolucionando con el tiempo y en un principio se darían premios por una cosa y ahora se dan por más cosas o por maneras distintas. Pues los videojuegos, que al final no son cine, encima de que han cogido un modelo que no es el propio, evolucionan de una manera diferente. Y por lo tanto, habrá que hacer la manera de premiar de una manera distinta si queremos seguir teniendo este sistema de materialización de premio con respecto al trabajo hecho por las compañías. Claro, la cosa es esa, ¿no? Que ahí en el cine, por ejemplo, no se plantean algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, las películas, sí, pues hay remakes de películas, pero ahí un remake de una película puede aspirar a un Oscar perfectamente, claro, ¿no? Claro, claro. No hay duda. Los remaster de películas ni entran en premio ni nada, de hecho, ni normalmente no van ni a cartelera, la mayoría, a lo mejor los de Star Wars sí, pero otros no. Cuando hay aniversario, quizá, ¿no? Que cuando hay aniversario y tal, pero lo normal es que salga el DVD remasterizado de una película o el Blu-ray o lo que sea y ya está. Y sin embargo los remakes salen porque es que son nuevas películas, rehacer una película entera, no hay ningún problema con eso. Sí, y tenemos además nosotros cosas raras como expansiones, DLCs y luego ya la forma de monetizarlos, que bueno, pueden influir en la forma de jugar, con lo cual también te cambia el juego y todo eso, al final tú lo coges y te intentas meter en unas categorías, no es muy sencillo, la verdad. Vivimos tiempos difíciles, pero... Quiero también saber qué piensan los oyentes, si están de acuerdo en lo que estamos hablando de un remake, de qué tendrían ellos en cuenta, qué criterio deberíamos de seguir, solamente por conocerlo, oye, a lo mejor piensan igual o no, porque entre todos también formamos esto, y los TOTY son los mejores premios de la industria, ni los PlayStation Awards, ni los Game Awards, ni ninguna historia de ese tipo, los TOTY es lo importante. Hombre. Y yo creo que, sí, dime. Que quería decir una cosa, que yo no sé lo que darán en los GOTY, pero los TOTY por votar te dan un juego. Yo no digo nada. Yo sí, lo dejo ahí. Además, un juego a elegir entre todos los nominados, que muchas veces son más de 50 nominados, ¿eh? Pues yo solo digo eso. La gente, yo lo tendría en cuenta antes de irme a ver eso de los GOTY y eso, pues mira lo de los TOTY. Claro que sí. Además, con una gala en directo, aquí Aitor con su corbata. Ay, madre mía, lo que tenemos por delante. Vamos a dejarlo en este punto, vamos a escuchar un poquito de música que nunca viene mal para recuperar fuerzas y seguimos hablando de videojuegos. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso para hacer nuestro ¿A qué estamos jugando?, esta sección en la que no analizamos nada, contamos nuestras impresiones del corazón, hablando de qué nos ha parecido una obra, las sensaciones, lo que nos ha transmitido cuando teníamos el mando en nuestras manos. Y en esta ocasión tenemos a Juanjo a ver a qué has estado jugando. Bueno, pues yo no es ningún secreto para la gente que me sigue así un poquillo por Discord o por Twitter o lo que sea, que he estado dándole Assassin's Creed. De hecho, lo que me pasó fue que en un principio estuve jugando a Assassin's Creed Odyssey por este servicio Uplay Plus que estuvieron dando en septiembre gratuito, que me instalé ese juego en el PC para ver si mi gráfica podía hacerlo funcionar, y de esto que me lo instalo para eso y me pego todo el mes jugando. Y cuando se me acabó el Uplay Plus, pues pregunté un poquillo, oye, ¿qué hago? Porque tenía ganas de seguir jugando, le dediqué bastantes horas, pero entre una cosa y otra al final me decidí, porque tenía aquí la estantería que me compré prácticamente cuando salió, Assassin's Creed Origins, que es la versión anterior, bueno, la edición anterior, no sé cómo decirlo, porque al final se suele mirar como una reedición. Yo suelo hacer una comparativa, ahora con el tiempo que he podido jugar los dos, y es como completar lo que había. ¿Qué pasó con Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2? Todo el mundo sabe que Galaxy 2 es como un completar el primer Galaxy. Hombre, pero aquí tienes buenísimo. Otra historia, otra ambientación. Exacto. Pues esto es algo parecido, ¿no? Assassin's Creed Origins salió hace 2 años, además por esta fecha más o menos. Lo hicieron Ubisoft Montreal y está ambientado en Egipto, ¿no? En lo que es la zona de Alejandría, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya, pues, es un juego de mundo abierto total, ¿vale? Le he dedicado algo menos de 80 horas, es decir, que he jugado bastante. El mapeado es inmenso, es grandísimo. Hay mucha variedad de misiones y de situaciones. Y bueno, cogí bastante feeling con el protagonista, con Valle, que es un Medjay, que podríamos decirlo así como una especie de justiciero del pueblo. No sé cómo decirlo, una buena persona que cuando ve algo malo... sí, pero no, pero claro, es que el asunto es que, por lo que yo he visto en la historia, habían varios Medjay en Egipto, ¿no? Pero es que Valle es el último Medjay. Es decir, es el sheriff del país, de todo Egipto, y él va por todos lados haciendo justicia con su camello, que va siempre para todos lados, ¿no? Y bueno, ¿con su camello? Sí, va por todos lados con un camello. El tío, bueno, yo puedes coger caballo, pero es que si tú quieres poner el ejército bien, pues va en camello. Y bueno, la verdad, la historia no me ha vuelto loco. No ha sido una historia que me haya dado un vuelco al corazón. Y en el fondo es una búsqueda de venganza por parte del protagonista. No solo él, sino que hay alguna otra persona que tampoco quiero nombrar por si la gente quiere jugar, que no le desmenuce mucho la trama. Pero no es lo básico del juego, ¿no? Estos juegos de mundo abierto, lo que suele pasar, la trama se suele diluir un poco en la aventura. Lógicamente, si estás 80 horas, no puedes estar 80 intensas horas jugando en la búsqueda de la venganza, que es el asunto, ¿no? Los gráficos son brutales, es un juego muy potente. Todo está radicado alrededor de Alejandría, que es una ciudad, la gente lo sabrá, en la desembocadura del Nilo, una de las ciudades más importantes de la historia. Y bueno, está todo dividido en zonas que a su vez contienen un nivel. Es decir, la zona de Giza o la zona de Siwa, que es de donde es Valle, o la zona de Alejandría, está como delimitado, como unas pequeñas fronteras, comillas, que no son visibles, simplemente en el mapeado se ven. Y estas zonas tienen un nivel donde te dicen más o menos la fuerza del enemigo. ¿Qué pasa? Que si tú entras en un nivel, en un sitio donde no tengas nivel, es prácticamente insta-kill. Si tú tienes nivel 10 y vas a un sitio donde el nivel es 15, como te coja alguno, te pega un guantazo y adiós, muy buena. Además que te sale con la calaverita en la cabeza diciendo sí. que no vas a poder con él. Aquí no. De hecho, cuando ya hay 3 niveles sobre ti, te aparece el número de su nivel en rojo, como diciendo, ojo, cuidado con ese, que se la joya las pega fuerte. Y si sale la calavera, directamente ni vayas, porque yo lo he intentado en plan, oye, si yo juego a Dark Souls. No, ni Dark Souls ni historia. Esto aquí los franceses lo tienen claro. Si no puedes, no puedes y se acabó. Es decir, que va un poco dirigido, entre comillas, ¿vale? Es decir, es mundo abierto, pero no todo lo abierto que podría ser. Hay un atisbo, pequeño atisbo de crafteo de material, sin mucha profundidad, la verdad, para ir mejorando parte de nuestro equipo o de armas. Para mejorar la defensa del personaje, aparte de cualquier arma como el escudo, que también hay, que a mejor escudo, mejor defensa, pues puedes ir mejorando lo que se diría que es la protección del pecho, y entonces pues vas mejorando la defensa del hombre. O a la hora de pegar, lo mismo con la empuñadura o lo que sea. El sistema de combate es algo elaborado, ni se asoma, vamos, a las posibilidades de un Souls, pero cumple, ¿no? Para mi gusto, cumple para no llegar a ser tan simple como Skyrim, que vamos, Skyrim habrá jugado a todo el mundo aquí, espero. Y Skyrim, al fin y al cabo, es espadazo, espadazo, espadazo. Esto no es así. Aquí tienes un golpe flojo, un golpe fuerte, tienes para fijar al enemigo, pero no llega a un nivel de un Soul, no. No, aquí, si tienes un hacha fuerte, rompes defensa sin problema y ya está. Apenas he observado bugs, que es una cosa que me ha llamado la atención. No he visto bugs destacables en plan, me rompe la partida, o por lo menos, claro, yo llevo este juego y tiene ya 2 años en el mercado. A lo mejor las actualizaciones lo han dejado muy fino. Y sí que he visto alguna cara rarita, algún comportamiento extraño de NPC, pero claro, yo creo que en un juego de mundo abierto entra dentro de la normalidad que pasen este tipo de cosas. Gráficamente, vuelvo a decir, es un juego maravilloso, súper sólido. Se nota todo bien hecho, no, nada baila, nada está mal dibujado. Yo lo veo bastante, bastante guapo. Me ha parecido muy variado, y esto tengo que decir, en cuanto a propuesta de juego, porque tiene las típicas misiones de tráeme esto, corre ve y dile, o acaba con el asentamiento, o búsqueda de objetos. Eso es lo muy típico, ¿no? Pero después tenemos unos saqueos de tumbas bastante interesantes, que te metes dentro de una pirámide y no son muy profundos, es decir, no llega tampoco al nivel de puzzle que podríamos ver en un Tomb Raider, pero el caso es que sí que tienes que estar ahí buscando, es diferente y te da como un poquito de frescura jugar a otra cosa, no estar ahí metido con la antorcha, estar buscando grietas, estar buscando un poquito de puzzle, pues no está mal, no está mal. También tiene, que me ha gustado mucho, carrera de cuadrigas, y esto es porque en particular mi padre le gusta mucho Ben-Hur, no sé si alguien conoce la película Ben-Hur. Y he visto la película de Ben-Hur 1000 veces, 1 millón de veces. Y poder jugar con la cuadriga, pues algo que me ha hecho ilusión, lo tengo que decir, algo que está ahí, ¿no? De la niñez. Lucha de gladiadores, que también está muy guapo. Sorpresas divinas, y aquí no quiero decir nada para no sorprender a la gente, y hay cositas con dioses del Antiguo Egipto. Es decir, que variedad hay para dar y regalar. De Skyrim no me daba tan duro por un juego de mundo abierto nunca, desde, pues fíjate si hace tiempo, y me he puesto en modo completista, es decir, icono que veo, zona que completo, y creo que no me he dejado nada por visitar. Me está poniendo aquí, y quería hacer una incidencia, una diferenciación, me dice Aitor que he jugado a Breath of the Wild, y es verdad, pero es que yo Breath of the Wild no lo considero un juego de este tipo. ¿Por qué? Porque en Breath of the Wild las cosas las completas porque te las encuentras, y aquí las cosas las buscas porque las ves en el mapeado. Entonces, el concepto para mí ha sido totalmente diferente. No puedo comparar Skyrim o este Assassin's Creed con Breath of the Wild. Vale, pero dentro de la saga Assassin's Creed, a los que has jugado, ¿dónde lo sitúas este Origins? Iba a acabar diciendo eso. Este es vale. Mi primer Assassin's Creed a este nivel de juego. Yo solo había jugado al 2, para hacerme una idea, y no lo había acabado, y había jugado dos por recomendación, este es el mejor Assassin's Creed de todos los tiempos, tal, pam, pam, pam. Me lo compré y no lo acabé, no es una fórmula que a mí me gustase, tengo que decir, no era nada amante de Assassin's Creed, no lo veía mal, pero tampoco, es decir, pasaba de la franquicia, pero este juego me ha gustado bastante, considero que el cambio de paradigma le ha venido bien, porque no hablamos de que tienes una gran ciudad donde tienes que ir de un sitio a otro, localizaciones, no. Esto es un juego de mundo abierto total, con todo lo bueno y lo malo de ese género. Y, por ejemplo, Sergio, yo creo que este juego no le gustaría. Si no le gustó Witcher 3, este juego no le va a gustar. De hecho, lo tengo y creo que lo traje, y es eso, vi buenas ideas, pero me ocurre eso, que es demasiado amplio, demasiado. Claro, yo entiendo que es un país prácticamente entero, ¿eh? Sí, sí, sí, es Egipto. Bueno, es la desembocadura, la parte grande, hay mucha variedad de escenario, tiene la parte de lo que es el propio río, que es verde, variado, con vegetación, tiene zonas desérticas, y eso tengo que decirlo, en el mapeado hay zonas muy completas, con mucho detalle, y hay otros que son dunas y dunas y dunas y apenas objetivos. ¿Y qué te iba a decir? ¿En el juego también puedes quitar todos esos iconos? Porque me pareció un cambio genial en el Odyssey que tú podías coger y quitar todos los iconos y simplemente, ¿no?, ir investigando. No lo he probado, la verdad. No me he dedicado a trastear el mapeado. Lo que sí he hecho es completarlo. A mí cada vez que veía algo, una interrogación en algún sitio, ha sido superior a mi fuerza no ir y que me pusiera el tic, de hecho. Me ha dado durísimo con el juego. Yo creo que todo es gracias a Odyssey, que para mi gusto es mejor juego que este, porque completa lo que a este le ha fallado en algunos aspectos, pero este juego es, para que le guste el género, tremendísimamente bueno. Yo creo que ha sido decir que no habías jugado a Assassin's Creed demasiado y Ubisoft ha mandado a la policía a tu casa a buscarte. Lo digo por el sonido de fondo. Sí, sí, bueno, yo lo siento. Está pasando una competición deportiva por la puerta de mi casa, creo que son ciclistas, y de vez en cuando pasa la moto para avisar de que vienen. Lo siento, nada, hombre. Lo que ha tocado este. Lo que está claro es que la fórmula, parece que Ubisoft ha conseguido reconducir lo que es la saga y a ver cuál es el futuro, ¿no? Que nos espera. Uh-huh. Sí, yo creo que un buen futuro, por lo menos en este juego. Yo ya estoy detrás del Odyssey en cuanto pueda, en cuando tenga tiempo. Sí. Yo quería preguntarte, Juanjo, si te molestó o simplemente te dio un poco igual, esos momentos en el presente. No sé de qué va eso. De hecho, claro, esos momentos en el presente contaban ciertas cosas que me daban exactamente igual, claro, totalmente. No sé de qué va eso, algo de una corporación o algo así. Exactamente igual. Como si no existiera eso. De hecho, hubo un momento en el que tuve que hacer un poquito de sigilo para acabar con una situación. pero en plan, ¿por qué tengo que hacer esto aquí? Yo me quiero ir con mi egipcio, que me mola una cosa, me mola, y quería decir esto. Me parece una muy buena justificación para que en un juego de mundo abierto mueras y puedas reaparecer. Me parece genial que la justificación sea, tú no estás ahí realmente, estás en una máquina virtual que recrea esa situación y por lo tanto es posible que pase lo que normalmente en un juego pasa, que es que mueres y reapareces. Pues aquí no mueres, aquí es que simplemente la máquina hace que ocurra eso. Sí, me parece genial el recurso en plan de justificación de juego. Es cierto, pero es una pena que toda la historia de Abstergo y demás no le saquen un partido un poco mejor, ¿verdad? Porque es que te pasa eso, pero es que en el Odyssey pasa igual. O sea, tienes 4 misiones contadas y que juegas y las juegas porque tienes que jugarlas, pero es que te importan un pito. La culpa es de Ubisoft, que al final no le ha dado el peso que tenía que tener. A mí es que no me interesa eso. De hecho, para mí este juego no va de eso, va de Egipto. A mí me pasa como a ti, pero creo, claro, que al menos mi punto de vista no es de fan de Assassin's Creed. Si por mí fuese, yo quitaría todo lo del presente, lo dejaría en el tiempo actual, pero claro, eso es un sacrilegio precisamente para los que llevan siguiendo la saga desde el primer título. No sé, ahí conviven dos tipos de jugadores los que se acercan a esta saga. Sí, yo solo quería decir que este juego tiene algún fallito... No fallo, ¿no? Sino cosita que se ha pulido en el Odyssey, como por ejemplo, tú puedes liarla en la calle y prácticamente no pasa nada. Aquí tú la lías y no hay repercusión. La gente sale corriendo, ay, ay, y ya está. Sin embargo, en Odyssey no. En Odyssey hay un sistema parecido al de Estrella de GTA, y es que si la lías, te llaman a un cazarrecompensas que va por ti. Si la lías más, te mandan a dos. Y te aseguro que cuando dos cazarrecompensas van a por ti, van a por ti. ¿Sabes? Que no vas a salir bien parado. Y aquí eso no lo tienes. Entonces puede ser malo. Pero la cuestión es que puede ser malo, pero Bayek no es una mala persona. Al revés. Es un buen tío. Es un tío que hace el bien. Todo lo contrario que pasa en Odyssey. En Odyssey eres una especie de cazarrecompensa. Eres un tío a sueldo. Entonces eres una persona que no te importa hacer el mal. Hay una dualidad ahí en el personaje. De hecho, tú puedes elegir entre diálogo, cosa que en este Origin no pasa. Y entonces yo creo que esa parte es la que se ha conseguido refinar. Por eso recomiendo a la gente que juegue a este si por una cuestión económica y tal prefieren acercarse a Origin, pero si quieren jugar a este juego bien pulido, bien acabado, que jueguen a Origin. Perdón, a Odyssey, sí. Que para mí es el juego perfecto. Y en Origins no os podéis perder a Clara Lago interpretando a Cleopatra, por favor. Perrísimo, de verdad lo digo, Esa mujer parece que está haciendo otra cosa en vez de estar haciendo lo que tiene que hacer. Yo lo siento, esa crítica, pero creo que no es su trabajo, es actriz, no es actriz de doblaje. Desde luego. Al menos tenemos al actor de doblaje de Valle, que para mí lo hace genial. Esa voz, ¡buah! Os cuento la historia. Es que esa voz es la voz de un actor que se llama Gerard Butler, aquí en España. Y a mí ese actor no me gusta nada. En absoluto, lo siento. No me gusta nada Gerard Butler. Y entonces he tenido verdaderos problemas para asumir que yo le llamo el Gerardo. Que Gerardo ha estado durante 80 horas conmigo. Me ha costado. Bueno, pues lo dejamos en este punto muy interesante desde luego, pero es que Aitor, tú también habrás estado jugando a cosas y de hecho yo sé a qué y quiero que los demás también lo sepan. ¿Por qué lo sabrás? Pues vaya, esta semana quiero traeros Yooka-Laylee and Impossible Lair, el nuevo lanzamiento de Playtonic, y antes de meterme con el juego quería contar una curiosidad, y es que me sorprendió bastante que lo vi en los informativos de Televisión Española, que salió allí. Wow. En una noticia, que estaban allí, que habían creo venido a España a presentarlo, a las oficinas, no sé si de Nintendo o no sé dónde, y estaba allí Televisión Española y estuvieron haciendo una entrevista, ¿no?, a Steve Mile, el creador de los personajes y tal, y dije, qué chulo, ¿no?, que estas cosas se vean en la tele pública, me hizo bastante ilusión. Y nada, en cuanto al juego, pues ya sabéis, Yooka-Laylee, este dúo dinámico que viene un poco a ser los sucesores espirituales de Banjo-Kazooie, de padres de esta IP, también de Donkey Kong Country, que es un poco el género en el que han metido esta continuación, ¿no? No es tanto un Yooka-Laylee 2, porque la primera entrega de hace 2 años era más tirada por el género de los colectatón, siguiendo, pues eso, Mario 64, Banjo-Kazooie, todo ese tipo de juegos. Y este, como digo, tira más por Donkey Kong Country, más Marios tipo scroll lateral, Y tengo que decir que se nota bastante la impronta, ¿no? De Playtonic, al final es la gente que estuvo en Rare en los 90, en los años dorados, y se nota bastante que controlan lo que están haciendo, ¿no? Que llevan muchos años y son un poco el germen, ¿no? Y los fundadores de esa idea, de ese tipo de juegos. Y lo digo sobre todo por el tema de la dificultad. Aquí es una dificultad superior a los Marios en 2D. Es una dificultad muy Donkey Kong, de... Es fácil al principio hasta cierto punto, pero luego requiere, ¿no? Hay una exigencia por parte de cómo moverse, ¿no? Cómo saltar, cómo rodar, cómo llegar a ciertas plataformas. Y de hecho eso se acentúa sobre todo cuando eres más coleccionista, ¿no? Cuando ya no te digo buscar el 100% del juego, pero sí el intentar avanzar. Y lo digo sobre todo porque el juego se divide en dos capas. Tenemos la capa principal, que serían los niveles en scroll lateral clásicos de toda la vida, pero luego tenemos el supramundo, que es una especie como de hub en el que vamos yendo de nivel en nivel físicamente por un mapeado que se ve desde perspectiva cenital, y desde ahí vamos accediendo a las distintas fases. Estas fases, pues en un principio son fases individuales, pero a partir de cierto momento de la aventura, que es muy temprano, también os lo digo, nos desvelan que estos capítulos, estas fases, pues pueden ser alterados. Digamos que nos damos cuenta de que cada nivel es doble. Tiene algún elemento diferenciador en cuanto a que, si por ejemplo, pongamos el ejemplo de uno de los mundos que para acceder a ellos te metes como una especie de libro. Y ese libro, por ejemplo, si hacemos que en el mundo, en el supramundo, que así como lo llaman, se lo llenamos de agua, pues dentro del nivel se va a llenar de agua, va a ser un nivel acuático. Y en ese sentido, pues tenemos un montón de variedad de niveles, ya digo, si congelamos la zona del libro, pues el nivel estará congelado, lleno de hielo, si le damos la vuelta al libro por algún elemento que haya en el escenario, pues jugaremos al nivel invertido. Entonces eso le da otra manera distinta, ¿no?, de afrontar el nivel, también con sus coleccionables únicos, ¿no? Entonces, para situarnos un poco en la sinopsis, aunque tampoco la historia muy importante en este tipo de juegos, pero digamos que Capital B, que es el villano del primer juego, pues ha aparecido de nuevo y su plan es conquistar el reino de Reinolmena. El juego de palabras ya vais a ver que va a ser muy, sí, muy Nintendo en ese sentido. El reino de Reinolmena, que es la reina Phoebe, es la matriarca de todo eso. Y este Capital B lo que ha hecho ha sido crear un dispositivo que se llama la Apipnosis, con la que controla a las abejas de este reino y las va a esclavizar. Entonces nuestra misión es ir por cada uno de estos niveles, superando el nivel, hasta que al final del nivel nos encontramos con esa abeja capturada, ¿no? Un detalle bastante curioso es que hay dentro del menú del juego, en una de las secciones, podemos ver cada una de estas abejas que hemos ido liberando, que funcionarían un poco como las estrellas de Mario o los Jiggies en Banjo-Kazooie, ¿no?, para seguir avanzando. Pues cada una de estas abejas tiene una descripción y un nombre, y claro, yo que soy muy de investigar y tal, y decir, uy, esto me suena, pues a mí me da que, si no todos, la mayoría, creo que son empleados de Playtonic. O sea, oh, Dios mío. Creo que se han puesto ahí, sí, sí, cada uno con sus coñitas internas. Hay una, de hecho, que me gusta mucho porque le describen como que está todo el día jugando y tal, y que es un crack y que gana, aunque a veces gana mucho de suerte, al Mielio Kart 8. O sea, hay cosillas así en plan guiños a Nintendo muy, muy chulos, la verdad. Como digo, los niveles, pues tenemos distintos tipos de coleccionables. El principal, evidentemente, son las abejas. Y tenemos otros, como son las monedas Tweet, pero así Tweet como Twitter, que son con las que podremos pagar los peajes para ir abriendo zonas dentro de ese supramundo y así acceder a nuevos niveles. Y luego también tenemos, por otro lado, las plumas que al final son el dinero del juego, ¿no?, con el que vamos a ir comprando tónicos. Estos tónicos son un coleccionable bastante opcional, pero lo que nos permiten hacer es alterar en cierta medida el juego. Los tenemos de dos clases. Uno que es, por así decirlo, más visual, en el sentido de que podemos, antes de acceder al nivel, aplicarnos hasta tres tónicos. Y estos visuales son para, por ejemplo, pasarnos el nivel en blanco y negro, o alterando, invirtiendo los colores, o viéndolo como si estuviéramos en una Game Boy, con las líneas muy remarcadas. Ya digo, es todo muy visual, no afecta prácticamente al gameplay. Pero luego tenemos otros que sí, como por ejemplo que los enemigos pues sean un poco más fuertes, pero en contraposición a eso nos doblarán el número de plumas que consigamos, o sea, doblaremos el dinero, pero el nivel será un poco más complicado. Y al final, el juego se basa en intentar conseguir el máximo número de estas abejas, porque tiene una peculiaridad, y es que, como pasaba también con Breath of the Wild, podemos acabarnos el juego nada más empezar. Bueno, podemos o tendremos la opción, porque una cosa es tener la opción, otra cosa es poder, porque ya os digo que si el juego se llama The Impossible Lair, es porque no es imposible, pero es muy, muy difícil. Y es que nada más empezar, ya tenemos acceso a esta guarida imposible donde está Capital B. Y ya nos dan la opción de poder acabarla. Pero claro, es un nivel muy chungo para afrontar así de primeras. A mí me recordaría un poco a estos niveles finales secretos que tiene Super Mario 3D World o Super Mario Odyssey, que están hechos para putear, ¿no? Digamos, que está lleno de trampas, sí, saltos muy milimétricos. Entonces, claro, te plantas ahí la primera vez, tienes dos toques. En el primero, Laylee, que es el murciélago que va con Yuka, se separa y tienes un tiempo para volverlo a recuperar, y si no, lo pierdes. Y al segundo toque, mueres. Entonces, ¿qué pasa con las abejas que vamos recolectando? Pues hacen como de escudo, y cada abeja que consigamos es un toque extra que aguantaremos dentro de esta guarida. Entonces, evidentemente, no es lo mismo que tengas dos toques antes de morir que tengas 40, que es ya un nivel de abejas rescatadas considerable. Entonces, yo tengo que decir que me lo he pasado como al sexto intento, una cosa así. He perdido 40 y pico abejas, pero se puede pasar. Ya te digo, el nivel de exigencia es muy tocho en esa guarida, pero a nivel general de los niveles, yo tengo que decir que la dificultad está bastante bien. No digamos que es una exigencia muy vasta. Entonces, ya digo, es un juego muy, muy recomendable, y de verdad que me gusta que Playtonic pues esté aprovechando este dúo para explorar vías que tenía muy controladas hace dos décadas, ¿no? Uh-huh. En un lado el colectatón y en este con este scroll lateral 2D. A ver qué nos sorprende la siguiente vez. Fíjate que esta semana, preparando la escaleta, leí una noticia, que es la no noticia, mejor dicho, que el titular era algo así como Yuka Laylee, el siguiente juego de los creadores, va a ser de carreras. Luego entrabas, leías la noticia y la declaración era, bueno, el próximo juego podría ser de carreras, de lucha, podría ser de disparos, no lo hemos pensado. Esa era la respuesta. Madre mía. Pero sí que había una cosa clara, y es que hay una intención de hacer que estos personajes sigan en el tiempo, que perduren, y hacerlo mascotas icónicas, ¿no? Y que ese carisma siga ahí latente. Y mira, sí, yo creo que sobre todo jugadores como tú, parece que lo están consiguiendo, ¿no? Sí, a ver, es muy complicado, ¿no? Porque al final tienes esa referencia, tienes a Banjo muy presente al final siempre que juegas este tipo de juegos, le ves, ¿no?, de dónde viene, y ves que al final lo que están intentando es que el espíritu perdure a pesar de que ellos no tienen la licencia, porque yo creo que a ellos les encantaría tener la licencia y poder hacer y seguir jugando, claro, hacer juegos de Banjo, ¿no? Pero al no tenerla, pues evidentemente han tenido que tirar por esto, y sí, a ver, a nivel de carisma yo creo que no llega. Evidentemente, quizás es por el tema de la nostalgia, de que ha pasado mucho tiempo, y ya los, al menos en mi caso, esos juegos que jugué de crío los tengo a lo mejor demasiado endiosados, ¿no? Pero sí que al menos, vaya, pues hay un estudio, y que menos que esta gente que son, vamos, los que lo hicieron, que tienen toda la potestad para seguir explorando estas vías. Pues sí. Vamos a ir concluyendo el programa, pero antes, ya lo dije en la introducción, tenemos que explicar qué se avecina en ese informe de emisión que grabaremos el fin de semana que viene, porque estamos en el mes spooky, me voy a poner un poquito de reverb, que creo que toca, estamos en el mes spooky, estamos en el mes terrorífico, horrorífico, en el mes donde pasar miedo, y en el Batallón Pluto estamos preparando un programa precisamente en torno a ese sentimiento, el terror en los videojuegos. Bueno, me quito ahora sí que sí el mute, el reverb, pero sí que decir una cosa. No lo vamos a enfocar en un juego específico, quiero que esto lo sepa todo el mundo, no vamos a hacer un informe de misión sobre Amnesia, sobre Outlast, sobre Silent Hill, porque al final, ¿qué hay detrás de todos ellos? ¿Qué han puesto ahí sus creadores para que nos evoque ese sentimiento? ¿Qué lenguaje, qué códigos utilizan? Creo que eso da para un debate interesante. Los tipos de juegos de terror que existen, porque no todo es dar miedo. ¿Y de qué forma dan miedo? Hay muchos que dicen, yo no quiero jugar a este título porque hay muchos jumpscare, muchos saltos así de repente en cada esquina. Otros que son más psicológicos. Todo eso lo vamos a esbozar y a comentar en ese programa que estamos fraguando. Y también cada uno de nosotros va a llevar un título que ha estado dándole, precisamente, que le ha conseguido transmitir ese punto de no querer seguir jugando, pero por otro lado, el gusanillo ese de que sí que quieres. Esa contradicción interna que siempre tenemos cuando nos ponemos delante de un título de estas características. Lo vamos a hacer. No sé cuántos estaremos de aquí, si Tony podrá venir, por ejemplo, pero yo solamente voy a decir una cosa, en honor a Juanjo, y lo dejo como pista, voy a llevar un juego de From Software. Amigos, no sé vosotros, no digáis todavía nada, pero creo que puede quedar un buen informe de misión. No sé cómo, si pensáis igual. Bueno, me has dejado ahora mismo patidifuso. Me has dejado muertísimo, no sé. Supongo que tendrás que tirar de emulador, digo yo, porque no creo que sea ningún juego actual, no creo que sea Bloodborne. No. Que hay gente que pasa miedo con Bloodborne, ¿eh? Yo no digo nada. Y bueno, yo a ver lo que sale. Yo me mola la idea, siempre cuando se propuso me pareció bastante interesante y deseando ver cómo qué es lo que separe de toda esta iniciativa. Eso es. Además, yo solamente... Me encanta siempre lanzar cebos. Me he dado cuenta, ¿eh? Soy un poco Peter Molinex, pero bueno, en este caso creo que lo vamos a cumplir, en el buen sentido. Vamos a tener un invitado, vamos a tener sorpresas y sobre todo es un programa que se presta precisamente al enfoque sonoro, a escuchar cosas tétricas, a usar efectos de sonido y que lo más importante, queridos oyentes, queremos saber vuestras experiencias. ¿Cuál es el juego con el que más miedo habéis pasado? ¿Era un juego propiamente dicho de terror? O a lo mejor no tenía nada que ver, pero por la ambientación, por la circunstancia, por la persona que tenéis al lado, os lo ha provocado. Creo que de ahí pueden salir anécdotas la mar de interesantes. Y ahora sí que sí, queridos amigos, vamos a ir concluyendo este programa, desde luego, de lo más variopinto. Ponemos punto y final a este episodio 26 de la quinta temporada del Batallón Pluto, con un montón de noticias, con un montón de debates, menudos totis que tenemos por delante, yo no digo nada. Pero Aitor, que nos vemos el jueves con ese Responde. Pues nos vemos el jueves, la verdad es que ha quedado un programa bastante chulo. Al final, no pensaba que hubiese tanto debate en algunos tramos, pero sí que lo ha habido y eso me gusta mucho. Si es que nos encanta hablar. ¿Para qué decirlo de otra forma? Pero bueno, no sé si sigue por ahí Atreides, pero lo mismo, nos vemos muy prontito. Pues sí, nos vemos. Ahora voy a ver si libero a mi familia y nos vamos por ahí a comer. Así que nada, nos vemos para el próximo. Eso es, y muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí un día como hoy. Y ya está. Nada, ha sido genial. Y lo mismo, Juanjo, nos vemos muy prontito con ese Responde cargado de mensajes, de audios. Madre mía, lo que tenemos el jueves. Claro que sí, la gente siempre ayuda y siempre aporta. Cuando ha dicho Atreides, voy a ver si libero a mi familia, me lo he imaginado a todo en el comedor, con las manos atadas a la espalda, amordazado, esperando, escuchándolo hablar del podcast y todo, diciendo, venga, por favor, corta ya. Pero tienes cámaras, ¿lo has visto? Si es que ya nos conocemos tan bien que lo sabemos todo de nosotros. Pues nada, amigos, yo soy Sergio y nos vemos, pues como hemos comentado el jueves, que tenemos un montón de contenidos, que estamos ahí con ese boletín que hemos grabado, los directos de los viernes, un montón de cosas en todos lados y, por supuesto, en nuestro servidor de Discord. Ahora sí que sí, nos vemos muy pronto, amigos. Un saludo. Chao, chao.